Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Cabo Cañaveral, no es Baikonur, no es la isla de Hainan y tampoco es Satis Dawa. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la militarización del espacio y operaciones multidominio. Y bueno, pues para tratar estos temas y además que veis que es un tema un poquito así que ¿qué es esto de operaciones multidominio? Pues yo creo que ya decís, seguro que anda por aquí, ¿quién si no? Pues Javier Jorge, efectivamente, ahí está. Aquí estamos. Sí, sí. Así que, bueno, pues vamos a ver de qué se trata todo esto de operaciones multidominio, que me imagino que, bueno, no quiero... Bueno, ya me estoy imaginando que podría ser, más o menos, en mi cabeza, pero es mejor que no adelante nada y, bueno, pues no lo cuentes tú. Cuando me me propusiste tratar este tema de, bueno, pues la militarización del espacio, dije, ahí va. Además, no lo propusiste con este nombre, lo propusiste con Fuerzas Espaciales, ¿te acuerdas? Y entonces digo, ¿se referirá a Fuerzas Especiales? No, Fuerzas Espaciales. Y entonces, bueno, pues me hizo gracia, y me hizo gracia, pero me encantó, porque digo, ahí va, este es uno de los temas que a mí me encantaría tratar, igual que cuando tratamos los drones y todo esto. Así que, pues nada, Javier, bienvenido y siempre con temas de estos, pues nosotros encantados. Muchas gracias, Goyo. Un placer y un saludo a todos los que nos escuchan. Bueno, ya sabéis que a Javier Jordán pues lo podéis encontrar como arroba Javier Jordán E en Twitter. Para que no lo siga, que no lo esté siguiendo, pues ya está tardando. Ya sabéis que es profesor titular. Bueno, a ver, para empezar es veterano de Istocast, así que esto que voy a contar es que ya lo deberíais conocer. Si no lo conocéis, bueno, pues que ahora vais a ver la retahíla de podcast en los que ha participado, ¿vale? Y hay más, porque no solamente está en nuestro podcast. Bueno, es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada. Es director de la publicación Global Strategy, que si no lo conocéis, bueno, pues en la página web global-strategy.org, pues lo vais a conocer. Y, bueno, participa asiduamente, porque es vuestro podcast, es el podcast de Global Strategy, el podcast Estrategia, ¿vale? Y que, bueno, pues se centran pues en su temática, que es la geopolítica, la geoestrategia, bueno, pues todos estos aspectos en los que está especializado Javier Jordán, porque él está especializado en estrategia, en política de defensa y estudios militares. Entonces, bueno, pues unos y otros, porque es un grupo de personas, un equipo, pues que va cubriendo todos los ámbitos, bueno, pues tienen este podcast que, bueno, este pasado año, pues ha pegado fuerte. O sea que así que os felicito. Aparte de que Global Strategy pues va como un tiro. Bueno, y diréis, ¿y en dónde ha participado? Bueno, Javier Jordán, ya digo que es un veterano de Istocast y me consta que hay peticiones para tratar un tema y otro, y es como, mira, es que no podemos abarcar todo de todas las cosas que piden. Pero bueno, para que el que no lo conozca, pues que sepáis que ha participado en el Istocast 86 de yihadismo, en el 101 de drones, en el 151 Fuerzas Especiales de Estados Unidos contra Al-Qaeda, que aquello fue tremendo. El 170, Primera Guerra Judeo-Romana. Vamos a ver, también hay que decir una cosa, porque hago el disclaimer, que está muy especializado en coger una operación o una actuación en un momento de la historia y ver pues su comparación con lo que sería un marco teórico, por ejemplo, y ver cómo eso ha funcionado en distintos momentos de la historia. Y bueno, pues ahí se enmarca también el de las fuerzas especiales que hemos mencionado, de Estados Unidos contra Al-Qaeda, el 170, el de la Primera Guerra Judeo-Romana, el 191, Guerra de las Alpujarras, pues la insurgencia, básicamente. El 212, Batalla Aeroterrestre, que es ahí hablábamos de, bueno, pues el planteamiento durante la Guerra Fría, la defensa de Europa y bueno, pues cómo se podría, bueno, pues distintos planteamientos teóricos y bueno, pues la lucha de unos planteamientos contra otros. Y el último que en el que bueno, participaste fue el 235, que fue el de la guerra entre Israel y Hezbollah en el verano de 2006. No es que lo grabamos en el verano de 2006, sino que fue ese momento, porque fue muy peliagudo para Israel especialmente. En fin, bueno, pues como habéis visto, pues veterano Stalides y Javier Jordán. Ahora veremos cuál es el planteamiento de este programa, ¿vale? No adelantemos y vamos a hacer lo que queda de introducción y ya nos metemos. Debidamente. Bueno, ya sabéis que a mí me podéis encontrar como Goyix/Salduero en Twitter, que a nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, un montón de sitios. Nuestro correo electrónico es info@istocast.com, nuestra página web es istocast.com y en nuestra página web podéis dejarnos pues todos los audios y en dukbeli.com pues, tenéis nuestras camisetas, etcétera. Y aprovechamos para mandar saludos, ya que vamos a hablar un poquito de ello, para los trabajadores de esas empresas españolas que están trabajando en el ámbito espacial, que ahora han surgido algunas empresas, pues no sé si tienen participación pública, pero desde luego privada sí que tienen. Pues les mandamos un saludo que están trabajando en este ámbito y por supuesto a los miembros del Ejército del Aire, que me parece que van a tener otro tipo de planteamiento a partir de ahora más que del aire, ¿vale? Y bueno, que seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android, y si no, bueno, pues lo harán a través de las que tiene iVoox, tanto para Apple como para Android. ¿Queréis ayudarnos? Muy fácil. Pues nos ponéis 5 estrellas en iTunes, me gustas y comentarios, por supuesto. Con eso ganamos visibilidad y hacemos que más gente pueda escuchar este capítulo, por ejemplo. ¿Queréis ayudarnos más? Pues os podéis hacer mecenas. Tenéis 3 opciones, a través de Patreon, a través de iVoox con las suscripciones para fans y a través de los miembros de canal de YouTube. Esas 3 opciones, si realmente estáis empeñados en hacer un mecenas, pues bueno, pues ahí lo tenéis. Bueno, pues Javier, vamos a meternos con toda la harina. Así que, bueno, vamos a ver. Casi te iba a preguntar por qué este tema, ¿no? Antes de introducir, ¿no? Pero, pero bueno, sí, planteanos también cuál es el enfoque del programa, porque va a ser un enfoque pues más... casi más teórico y de qué un poquito de lo que está sucediendo y qué es lo que hay en miras, ¿no? Porque esto casi está saliendo el cascarón de la... O sea, está abriéndose el cascarón. Parece mentira porque en el espacio durante el siglo XX, pues parecía que aquello iba a ser sin parar todos al espacio y bueno, se paralizó todo de repente, o por lo menos se perdió el interés, o pareciera que se perdiera ese interés, ¿no? Después de que, bueno, se llegó a la Luna, todo el mundo a las bases espaciales internacionales y tal, y ya está, y se acabó la Guerra Fría y chimpún, y se acabó. Y ya no hay nada hasta que de repente ya vuelve a haber como una especie de Guerra Fría o pugna, ¿no? Alguien que pugna con la potencia predominante y de repente que todos vuelven a adquirir interés. No sé. Así que coméntame. Pues creo que es un buen punto el porqué de este tema y por qué hablamos ahora del espacio así, después de haber hablado de insurgencia en la época de los romanos y las grandes alpujarras, ahora por qué el espacio, ¿no? Vale, pues en cierto modo este episodio es una continuación del episodio sobre la batalla aeroterrestre y también tiene algo que ver con el último que grabé en Istocast, que fue el de la guerra entre Israel y Hezbollah de 2006, porque hay elementos también que tenían precedentes con la batalla aeroterrestre que ya se materializan en ese conflicto. Entonces, en efecto, va a ser un episodio un tanto distinto, va a ser más conceptual, aunque voy a tratar de poner pues, también ejemplos y meterme algo en tecnología, aunque de manera muy, muy moderada, porque mi especialidad es estudios estratégicos y lo que yo trabajo más son eso, los conceptos militares y las estrategias. Y, Y la cuestión es la siguiente, ¿no? Que es, de entrada, ¿qué es el espacio? ¿No? Porque si hablamos de militarización del espacio, primero que habría que delimitar ese espacio físico. Entonces, cuando hablamos de militarización del espacio, nos referimos al espacio más cercano a la Tierra. O sea, hablamos de las órbitas terrestres. Sí, que no es irse a Marte ni nada de esto, sino... Totalmente. Es el frente más cercano, el que nos toca, ¿no? Es decir, bueno, pues obviamente es un frente físico que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, esto no es The Expanse, no vamos a hablar de sí, esa gran, geopolítica gran, del espacio. Gran ¿no? serie, ¿no? Que no sé si está en Netflix, creo que sí que era de Netflix. Sí, pero, o en Amazon. En Amazon Prime, sí. Pero vamos, sí, sí. Una serie muy recomendable, sí. De geopolítica espacial. Eso es. Entonces, ven, pues eso sería, a mí me ha encantado. Pero no vamos a hablar de ese tipo de cosas. Aunque luego recomendaré un libro, al final en la bibliografía, que teoriza y hace una experimentación, una especulación al respecto, ¿no? Que es astropolítica, es un intento de geopolítica en el espacio. Y ahí sí que hay cosas que recuerdan a la serie. Aquí vamos a hablar de un espacio físico mucho más cercano, concretamente de la franja que va de los 100 kilómetros de altura sobre la altura del mar, que es la línea Kármán, que es... digamos, la línea en la que hay más consenso internacional, porque no hay una definición tal cual de por dónde empieza el espacio ultraterrestre. Pero esa es una línea bastante aceptada. Eso está a 100 kilómetros aproximadamente sobre el nivel del mar hasta los 36.000 kilómetros de altura, que es la altura de las órbitas geoestacionarias, donde hay satélites, por ejemplo, de navegación. O sea, el GPS pues está en esas órbitas. Hablamos, por tanto, de un espacio mínimo comparado con la amplitud del espacio ultraterrestre, pero comparado con la Tierra hablamos de un gran espacio, o sea, que son muchas veces el volumen de la Tierra. También eso conviene tenerlo presente, porque si no puede parecer que el espacio ahora mismo está ultrapoblado, o sea, que haya miles de satélites ahora mismo en el espacio, y se espera que en los próximos años hablemos ya de decenas de miles, pero sin embargo hay mucha amplitud en el espacio. Hay cierta congestión en algunas órbitas, pero hablamos de un espacio muy, muy amplio. Sí, en la más alta, pues hay más espacio. O sea, nunca mejor dicho, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Cuanto más te alejas, más amplio es el lugar en el cual pueden estar pues, orbitando esos satélites o aparatos que pongan ahí, ¿no? Exacto. Luego está la órbita baja, que es la más demandada, la más poblada ahora mismo, donde sí que empieza a haber cierta congestión, pero que aún así las distancias son importantes. Esto lo digo por lo siguiente, por el síndrome Kessler, que es algo que va a salir, ¿no? Que es el síndrome Kessler, es la idea de que si hay una colisión entre dos satélites, se genera basura espacial y eso puede dar lugar a una especie de bola de nieve. Eso te iba a decir, ¿no? Donde todo se vaya al traste, ¿no? Es la imagen esta de la película... Sí, la de... Sí, ya sé cuál dices. ¿Cómo se llama? Y ahora mismo se me ha ido... Que... Es la de Gravity. Gravity, esa es. Eso es un efecto Kessler tipo, o sea, mostrado por Hollywood. En la realidad no sería así, ¿no? O sea, no se llamaría una pelotera tan automática porque, insisto, que las distancias son más generosas, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de militarización del espacio, estamos hablando en buena medida de la órbita baja, pero que esto llegaría hasta los 36.000 kilómetros. O sea, que no es como tal, pues eso, el espacio en toda su amplitud. O sea, que la militarización del espacio no está ahora mismo unida a esa hipotética minería espacial, que es algo que veremos, sí, a lo largo de este siglo, o sea, no a corto plazo, y que podría tener consecuencias también sobre las operaciones militares. Pero eso ahora mismo es el terreno de la especulación. Que por ahora no, quiero decir, no está... O sea, sí, está en el horizonte lejano de decir, bueno, sí, obviamente nos interesa llegar a, en algún momento, pues ir a algún satélite o ir a un satélite natural o ir a otro planeta o ir a un asteroide y explotarlo. Todavía no hemos llegado. Estamos con cosas más modestas. Vale. Sí, o sea, todavía no hemos llegado ahí y ni mucho menos a operaciones militares al respecto, ¿no? Uh-huh. O sea, vinculadas a eso, ¿no? Por ejemplo, para dar seguridad a esos satélites, porque en principio los cuerpos celestes no son de nadie, son comunes globales. Por tanto, podría haber una estación minera en un lugar de la Luna y a 3 kilómetros otra americana, y ahí realmente eso es de todos, ¿no? Por tanto, y sin fronteras. No se plantea. Sin fronteras. Bien, entonces, aunque eso pueda invitar en el futuro a la militarización de esos espacios físicos, no es el tema del episodio. O sea, hoy vamos a hablar del presente y del futuro más próximo, de operaciones militares que se podrían dar, hablamos de una década, ¿no? Pero ese es nuestro horizonte de actuación en este episodio. Entonces, una primera idea es eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos del espacio ultraterrestre? Y una segunda cuestión sería, por tanto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de militarización? O casi preferiría hablar de empleo militar del espacio, ¿no? Porque militarización es un término un tanto ambiguo. O sea, puede entenderse como guerra en el espacio. Eso ahora mismo es algo muy lejano. Lo que sí que se está dando ya, y lleva ya unos cuantos años en curso, es el empleo de sistemas basados permanentemente en el espacio para dar apoyo a las operaciones militares en la Tierra, en otros dominios terrestres, o sea, en los diversos dominios terrestres, en el aire, en el mar y en la Tierra como tal. Y luego en otros tipos de dominios invisibles, que luego saldrá, ¿no?, cuando hablemos de las operaciones multidominio. Entonces, cuando hablamos de militarización del espacio, sobre todo hablamos de satélites. O sea, hablamos de sistemas basados permanentemente allí y que dan apoyo a operaciones militares en la Tierra. Uno se podría preguntar si está prohibido si está prohibida la militarización del espacio. Bueno, según el Tratado del Espacio Exterior, que es la piedra angular del derecho internacional en espacio, 1967, los países firmantes se comprometen al uso pacífico del espacio, que en la práctica se entiende como el no desplegar armas nucleares en el espacio. Y subrayo lo de nucleares, o sea, no desplegar permanentemente armas nucleares en el espacio. Otro tipo de armas sí que se podrían desplegar. Es decir, o sea, no están prohibidas. Vale, pero o sea, se define específicamente para ese tipo de armas. Pero claro, en principio, que tú utilices un satélite con fines militares, es decir, dar apoyo a tus tropas o a la inteligencia o alguna cosa de estas, eso no vendría cubierto. Y por supuesto, yo qué sé, imagínate, ya entramos en cosas más, yo qué sé, algún tipo de arma o alguna señalar por láser alguna cosa, tampoco. O sea, todo aquello que no sean armas nucleares, es decir, no posiciones cabezas nucleares para lanzármelas sobre la cabeza. Eso, todo eso, vale. Es decir, no me ponga las bombas en la cabeza. Ya está. Sí. O sea, como tal, explícitamente lo que se habla ahí es de armas de destrucción masiva, y pero sobre todo se entiende nucleares. Vale, eso es interesante. Entonces, interesante, porque no todas las armas de destrucción masiva tienen por qué ser de tipo atómico, no nuclear. Vamos. Sí, podría ser química o biológica, pero eso en el espacio tendría poco efecto. Sobre todo la biológica no tendría ningún futuro. Entonces, te iba a preguntar, ya te corto un poco. No. Claro, imagínate una bomba que las nucleares tienen esa capacidad, ¿no? Porque crean un impulso electromagnético, pero tener alguna bomba de ese estilo que lanzar un impulso electromagnético sobre, yo qué sé, un continente que se puede dar en cierta órbita, eso también vendría, claro, no es un arma de destrucción masiva, pero vamos, te manda la de piedra a un continente, ¿sabes? Entonces, eso no vendría cubierto, entiendo yo. Lo que ocurre es que para producir el pulso electromagnético lo más común es emplear un arma nuclear. Y luego veremos algún ejemplo de pruebas que se hicieron al respecto, con finalidad satelital. Me voy adelantando. Y donde se produjo ese, de hecho, vamos, se cargó el primer satélite de comunicaciones en la historia. Se lo cargó un pulso electromagnético. Vaya. Provocado por un arma nuclear norteamericana. Bueno, pues nada. Entonces, con lo cual, al final, eso es el, es no una, un, a ver, no es un despliegue permanente, pero sí que es emplear un arma nuclear en el espacio, ¿no? Hacerla estallar ahí. Sin embargo, lo que el tratado tampoco prohíbe es el tránsito de armas nucleares por el espacio. Y lo que habla es... Ah, o sea, que si lanzas un misil... Claro, si lanzas un misil desde tu... Obviamente adquiere una órbita y luego tiene que bajar. A sí, eso se porque refiere. Exactamente, porque los ICBM, sobre todo, que son los misiles balísticos de más largo alcance, los intercontinentales, esos necesariamente salen al espacio. Vamos, el resto también. De hecho, las V2 podían llegar al espacio si se lanzaban verticalmente, cosa que no tenía sentido si uno lo quiere emplear como arma. Cuando se lanzaba, o sea, cuando se lanzaron contra Inglaterra, no llegaron. O sea, se quedaron a 80 kilómetros de altitud. Pero el resto de misiles balísticos, lo normal es que salgan al espacio, o sea, que superen esos 100 kilómetros de altitud. Y los misiles intercontinentales, de sobra. O sea, pasan de 1.000 kilómetros de altitud, incluso 1.200, 1.600 kilómetros de altitud. Pero es un tránsito. O sea, es empleo de misiles balísticos para atacar objetivos en tierra y que transitan por el espacio. Sin embargo, ha habido algunas... decía que antes que no se han empleado armas o no se han basado permanentemente armas en el espacio. Hay algunas curiosidades, ¿no? Hay muchas ideas locas, eso, sobre todo en los primeros años de la época atómica, y una de las más llamativas es cuando en 1958, es decir, un año después del Sputnik, que es el famoso momento Sputnik, ¿no?, donde Estados Unidos se alarma porque pensaba que estaba muy avanzado tecnológicamente respecto a la Unión Soviética y los soviéticos se ponen a la delantera. Entonces, eso causó preocupación en Estados Unidos y hubo una búsqueda de soluciones o de opciones para tomar la ventaja. Y una idea un tanto disparatada fue el proyecto A-119, que consistió en... O sea, la idea como tal, porque el proyecto como tal no se llevó a cabo, era lanzar un misil balístico intercontinental contra la Luna con un artefacto nuclear. O sea, la idea era hacer explosionar una cabeza en la propia Luna. Nuclear en la propia Luna para que se viera además desde la Tierra. Y una forma de decir, pues también nosotros podemos hacer cosas llamativas, ¿no? A ver, lo piensas y, joder, suena pataleta, ¿no? Casi, es un poco hasta patético, sí, decir, bueno, en fin. Sí, hay que contextualizarlo en ese momento, decir, pues nos estamos quedando atrás tecnológicamente y se está transmitiendo esa imagen de debilidad. Y sí, yo creo que sí, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, una reacción de la desesperación, ¿no? Y bueno, sí, más bien es una indicación de eso, que porque, a ver, si tú puedes contestarle, pues le contestas, pero no de esa manera. Es decir, si tú no puedes contestarle, pues lanzas una cosa contra la Luna así para demostrar, mira qué fuerte soy, ¿no? Pero al final es casi contraproducente, ¿no? Estás demostrando lo contrario. Me da tanta rabia que no le puedo contestar, o sea, que no le puedo contestar que lanzo esto. En fin. Sí, bueno, en el equipo que estuvo estudiando aquello estaba Carl Sagan, que era todavía muy joven, año 58, y o sea que la cosa sí que estuvo sobre la mesa. Lo que pasa es que ya digo que no cuajó. Pues mira, no lo sabía, ¿eh? No lo sabía. Yo sé que había, pues estaban alarmados y que había mucha alarma, o sea, alarmados en el sentido de que estamos muy lejos de ellos, no sé si vamos a poder remontarles. Entiendo por eso lo de la pataleta, lo entiendo porque es que realmente estaban a mucha distancia, entonces en ese momento debía ser muy desesperante, pero bueno, vale. Entonces ese sería un ejemplo de posible empleo de armas, ¿no?, en el espacio, en este caso nuclear. Esto ahí también es antes del 67, o sea, esto como tal no estaba prohibido en aquel momento. Y luego ya como otra curiosidad, porque realmente eso antes se experimentó y al final los soviéticos sí que desplegaron un arma, era un cañón, y prácticamente se puede decir que era una ametralladora pesada porque era del calibre 14,5, no del 23 como se pensaba inicialmente. O sea, se pensaba que lo que habían hecho era poner el cañón de un Tu-22 Backfire en una estación espacial militar que ellos tenían, que era la Salyut 3. Luego se ha sabido, ¿no?, que era un cañón de menor calibre. cualquier caso. Sí, para... eso lo oímos. Lo que pasa es que dices un cañón para disparar a la tierra. Para protección. No, era por era si por los si... americanos intentaban asaltar esa, eso tomar control de la estación espacial, ¿no? O sea, más bien de autodefensa. Pero como curiosidad de arma, que esto sí que era un arma que estaba en el espacio. En la práctica no se empleó de manera real. De hecho, cuando se emplea, se hace experimentalmente con la estación vacía, por lo que pudiera pasar. ¿Qué puede pasar? No, puedo imaginar que pueda pasar muchas cosas. Sobre todo que eso tiene retroceso y en espacio eso es peligroso. Puede salir volando, vete a saber dónde. Entonces lo probaron, o sea, hicieron unos cuantos disparos justo antes ya de jubilar esa estación espacial. Y además activaron el sistema de propulsión para contrarrestar el retroceso y poco después ya le hicieron caer a la Tierra. O sea, que fue realmente un experimento, ¿no? Pero como tal, no se han desplegado armas en el espacio. Luego va a salir el tema de la guerra de las galaxias, o sea, de la estrategia, la iniciativa de defensa estratégica de Reagan, que ahí sí que había ideas, pero de otro tipo, ¿no? Ahora entramos en ello. Esto que mencionas, el cañón para defenderse, pues si intentan secuestrar la estación espacial y todo eso, pues parecerá muy raro, pero me recuerda a la peli esta de James Bond, la de, creo que se llama Solo se vive dos veces, que iba así una como un cohete que abría así la boca y se tragaba una estación o una nave espacial enemiga y todo esto, la peli de James Bond, vamos. Pero vamos, me imagino que sería una cosa de estas, en plan de van los astronautas, se hacen con ella y secuestrada la estación espacial sin previo aviso y ala, recupérala. Bueno, pues estas cosas de la Guerra Fría. Vamos. Sí, luego vamos a ver que hay satélites inspectores que pueden secuestrar un satélite, o sea, o sacarlo de órbita, o hay un vehículo, el X-37, que quizás también podría hacer lo mismo con un satélite de pequeño tamaño, ¿no? O sea, que la idea no es disparatada. Pero vamos, de momento esto han sido los ejemplos de armas. Luego ha habido también, los soviéticos desarrollaron, pero no llegaron a lanzar al espacio, satélites destructores, o sea, capaces de destruir otros satélites, eran más bien proyectos. A día de hoy se sospecha que podrían tener alguno, o sea, que hay un satélite, luego volveré sobre él, que podría tener esa capacidad. Pero como tal, ahora mismo, cuando hablamos de militarización del espacio, hablamos sobre todo de empleo del espacio para apoyar las misiones terrestres, no tanto de operaciones militares propiamente en el espacio, o sea, de guerra como tal en el espacio, de competición allí, ¿no? O sea, de acciones de unos sistemas contra otros. Esto sería un poco la introducción. Perfecto. Entonces, lo que había pensado era este tema, que es una cuestión... pues eso, un tanto abstracta, el tema de la militarización del espacio y las operaciones multidominio, abordarlo desde diversos ángulos, ¿no? O sea, entrar a esta cuestión pues de diversas maneras. Entonces, una primera aproximación es la propuesta de David Lupton sobre las cuatro escuelas del poder estratégico espacial. Poder estratégico espacial es cómo lograr hacer algo relevante desde el punto de vista estratégico, desde el espacio. O sea, ¿para qué puede servir el espacio desde el punto de vista de los intereses de un país, ¿no? De los intereses, sobre todo, relacionados con seguridad nacional. Bien, pues hay una propuesta clásica, la que digo, la de David Lupton, él hizo pública en un libro en 1998, un esfuerzo realmente de síntesis, ¿no? De pensamiento estratégico norteamericano. O sea, todo lo que voy a decir es corriente de opinión dentro de Estados Unidos sobre qué uso, sobre todo militar, se le puede dar al espacio. Es un tanto abstracto, pero enseguida pasemos a esta parte, pero es interesante porque luego vamos a hacer mención a ella. Yo creo que ya nos ayuda a contextualizar lo que vamos a ver a continuación en el resto del episodio. Bueno, pues este autor, Lupton, habla de cuatro escuelas. La primera es la escuela del santuario. Esta es una escuela muy de la época de la Guerra Fría, muy vinculada a la disuasión nuclear. Y básicamente lo que viene a decir es que a las principales potencias, porque también esto es algo muy de Guerra Fría, o sea, cuando hablamos de militarización del espacio, en las primeras décadas son muy pocos actores. Básicamente es Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto ha cambiado radicalmente en la actualidad. O sea, estamos en una segunda era espacial, donde hay muchos más actores, muchos más países que tienen ya infraestructura en el espacio, que tienen acceso. Sí, que tienen la tecnología y el poder económico para poder desarrollar eso. Que tiene, exactamente. Que es complicado tener las dos, puedes tener alguna de las dos, pero tener las dos no es cualquier cosa. Exactamente. Y además, ya no solamente hablamos de países, o sea, de estados, sino también de empresas. O sea, que esto ha pasado de ser algo puramente estatal, un ámbito público, a un ámbito también donde conviven lo privado y lo público. Y además con todo el empuje e innovación que le da el ámbito, ese ámbito privado, ¿no? Lo estamos viendo con SpaceX o con las propias empresas de Bezos, que antes sí. Comentábamos ahí Amazon. Bueno, pues también. O sea, hay una serie de empresas, Samsung también está ahí, OneWeb. Uh-huh. O sea, hay una... Es una cosa interesante porque, claro, al mejorar la tecnología, es decir, pues se abaratan costes. Vamos, comparado con lo que era antes, sí. Se abarata mucho, ¿no? Entonces, claro, ya es accesible a capital privado, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente acceden nuevos estados, acceden pues capital privado. Entonces ya es como, bueno, claro, antes solamente podía ser eso, estar en manos de quién podía juntar la cantidad de dinero para acceder al espacio. Pues solamente las dos superpotencias, para que os hagáis idea del coste que suponía eso. Entonces, esta escuela santuario, digamos que tienes la primacía o es la más relevante en esa primera era espacial. O sea, cuando los protagonistas son Estados Unidos y la Unión Soviética, y además en ese contexto de Guerra Fría, y además una Guerra Fría pues marcada por el equilibrio del terror. O sea, que los dos tenían capacidad de destruirse mutuamente con armas nucleares. Entonces, desde esa perspectiva, el espacio se veía como un lugar que debía mantenerse seguro, que debía mantenerse al margen de esa carrera de armamentos que se estaba dando en la Tierra. Vamos, una especie de santuario al estilo Antártida o algo así. Sí, pero con una lógica militar. Es decir, detrás de esto había una lógica estratégica, que era el salvaguardar la estabilidad estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Pues el desincentivar un primer ataque por cualquiera de los dos actores. O sea, mantener la situación tal como estaba. Que ninguno es decir, de ellos... que nadie tuviera ventaja para una ventaja decisiva para que destruyera rápidamente al enemigo, sino que mantener este equilibrio de destrucción mutua asegurada y así desincentivamos que haya una guerra, básicamente. Exactamente, evitar una guerra nuclear. E incluso evitar carreras de armamentos. Porque el espacio, sobre todo en las primeras décadas, cuando hablamos de sistemas con utilidad militar, hablamos fundamentalmente de satélites espía y no, realmente la utilidad era sí militar, pero a nivel muy estratégico, es decir, no para operaciones militares, pues de guerra convencional, porque los primeros satélites daban muy, o sea, unas imágenes no con no suficiente resolución y encima había bastantes problemas a la hora de comunicarse con la Tierra. O sea, que tenían que lanzar una cápsula desde el espacio con sí, la película. O sea, sí, eso sí. Es muy poco operativo. Literalmente, ¿no? Era eso. Y cuando se acababa la película, se había acabado el satélite. Y se habían gastado un pastizal terrible. Era para objetivos de muy alto valor. O sea, pues saber dónde estaban las bases de... O sea, los hilos nucleares del otro lado, las bases de los bombarderos estratégicos. O sea, objetivos difíciles de camuflar desde la Tierra. O sea, que de ocultar en espacio. Y objetivos muy valiosos, ¿no? O sea, objetivos de un número reducido. Sí, y de hecho, cuando lanzaban aquello, vete a saber si recuperaba la película. Exactamente. Porque podía a veces caer en manos enemigas también. Sí, sí, sí. Pues, entonces, por un lado, era evitar carreras de armamentos innecesarias. En los primeros años de la Guerra Fría se produjo aquel famoso missile gap, o sea, esa percepción de desventaja por Estados Unidos que era irreal. O sea, pensaban que estaban muy por detrás de los soviéticos, porque los soviéticos estaban jugando tanto con la más quirosca, o sea, con el engaño, con la idea de que ellos estaban mucho más avanzados de lo que realmente estaban, el número de misiles balísticos intercontinentales y lo mismo con el número de bombarderos nucleares. O sea, no estaban tan detrás, o mejor dicho, los americanos estaban más avanzados que los soviéticos. La inteligencia que daban los satélites evitaba carreras de armamento innecesarias. Es decir, pensando que estamos en desventaja, vamos a acelerar el ritmo y a su vez el otro reacciona igual. Eso es muy, muy interesante, porque una de las cosas que siempre se achaca al fin de la Guerra Fría es que la Unión Soviética se desfonda. Pero claro, tú imagínate, como lo que comentas tú, imagínate que los americanos dicen estamos muy, muy por detrás, y entonces empiezan a gastar lo que no tienen en hacer un esfuerzo económico brutal, militar, cuando es innecesario. Y puede llegar un momento que económicamente colapses o te desfondes y bueno, pues gana el otro, ¿no? Entonces, lo que comentas es muy, muy interesante. Además que generan dilemas de seguridad. O sea, si tú mejoras tu sistema de armas y el otro considera que eso es una amenaza, va a reaccionar y tú vas a reaccionar en consecuencia. Y al final eso, además de un gasto innecesario y que puede minar la capacidad de un país, es también desestabilizador. O sea, digamos que crea más mala sangre, ¿no? Sí, crea más mala sangre de que hay intenciones hostiles. ¿Conoces un juego que se llama Twilight sí. Struggle? Pues, sí, sí, lo he empleado en clase. Sí, pues, eso. Complicadísimo, nunca he ganado. Siempre he perdido. En fin. Pues entonces, esa es una finalidad, o sea, evitar carreras de momento innecesario, pero sobre todo mantener la estabilidad estratégica nuclear, es decir, evitar un primer ataque de la otra potencia. ¿Y esto por qué? Porque en el espacio, además de satélites de observación terrestre, de saber dónde están, o sea, de imágenes, para saber dónde están esas bases de misiles nucleares, también hay satélites de alerta temprana, o sea, que detectan, son de infrarrojos, que detectan lanzamientos de misiles balísticos y por lo tanto dan unos minutos de anticipación a que puede llegar al propio territorio. Totalmente. Entonces, uno, claro, se puede plantear, pero son pocos minutos, o sea, realmente qué reacción puede haber al respecto. Pues muy importante para la disuasión nuclear, lanzar también tus misiles. Si te da tiempo, es decir, vale, yo no puedo interceptarlos, pero le disuado al otro que los lance, porque yo voy a lanzar los míos, él tampoco lo va a poder interceptar y destrucción mutua asegurada. Ya no entramos ni siquiera en el sistema del hombre muerto. No entramos ni en eso. O sea, es evitar que el otro pueda llevar a cabo un ataque de contrafuerza. O sea, no de contravalor, contra las ciudades, o contra o de decapitación, contra el gobierno del otro país, contra su infraestructura industrial, sino de contrafuerza, es decir, un ataque contra los hilos. Porque tú ya los conoces, porque has visto dónde han salido. No, sabes dónde están, o de la base de bombarderos estratégicos. Pues eso es muy interesante porque, claro, siempre se piensa, dice, bueno, responde ya sobre unos objetivos ya prefijados. Algunos los conocerían, pero es que al lanzar los misiles, tú ya los tienes identificados y en pocos minutos, no sé si daría tiempo, quiero decir, hubieran sido capaces de identificar, vale, estas son las coordenadas y los lanzamos ahí. Eso no, lo que viene a decir. O sea, la idea era el tener esa alerta temprana para que si el otro lanzaba un ataque de contrafuerza, es decir, un ataque contra mis hilos de misiles nucleares, yo pudiera lanzarlos antes de que los destruyera. Ya no hablamos de ciudades, como decías tú, sino hablamos de objetivos estratégicos. Por eso digo, no contra un ataque contra valor, porque realmente ahí tener la anticipación no te sirve de nada. O sea, no puedes evacuar una ciudad en 20 minutos. Hay una escena en la película de 13 días donde se reproducen un diálogo de ese tipo, ¿no? Que le pregunta el protagonista al que escribía discursos para Kennedy y le dice, bueno, ¿cuál es el plan, ¿no? Si al final esto va mal, ¿cómo nos van a evacuar a nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Y tal, le dice, no, pues de aquí nos sacarán y a nuestras familias también, un lugar prefijado. Pero luego le dice, mira, los misiles tardarán 20 minutos en llegar. Esto es para darnos moral. O sea, no da tiempo a nada. Pero, ¿no? Yo visité en Berlín. Bueno, en Berlín puedes visitar muchas cosas. Muy recomendada la visita. Hay búnkeres de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Y entonces venía el búnker de la Guerra Fría no era para todo el mundo, obviamente. Y eran búnkeres grandes, pero pues, rollo estación de metro, una cosa así, grandes, ¿no? Pero en realidad les daban una o dos semanas para sobrevivir allí. quiero decir, que es para dar moral, como tú dices. ¿Cuánto tardaría en llegar un misil desde Rusia hasta allí, desde la Unión Soviética hasta Berlín? Pff, nada, no tarda nada y bueno, queda, bueno, lo tenemos aquí para que la gente esté más o menos con la moral alta, pero sí, tal cual. Te das cuenta que era inútil, que bueno, lo tenían ahí, pues vale, pero bueno. Sí, en cambio, como... O sea, como alerta contra fuerza, ya digo que sí que era útil. O sea, el ser capaz de tener anticipación para lanzar tus misiles antes de que te lo destruyan es fundamental para mantener la disuasión. Y luego también para evitar el caer bajo una coerción nuclear del adversario. Es decir, que el otro ataque primero, te destruye tus misiles, más o menos quedan... se salvan las ciudades y objetivos de alto valor, pero ya quedas a su merced, sí, porque al otro le pueden seguir quedando misiles. Que vale, que no te ha matado toda la población, pero estás a su merced. O sea, que no tienes nada que hacer. O sea, lo que sería tácticamente has perdido. Te iba a preguntar precisamente eso. ¿Esto qué estaríamos hablando? ¿Táctica o estrategia? Porque al final... Estratégicamente. Esto es estratégicamente. Porque esa... A gran nivel, o sea, estarías claro, porque, si, yo, muy condicionado como país. Yo estaba pensando, tú eres un especialista en, yo qué sé, en este ámbito, ¿no? Y entonces, claro, el que se dedica a la infantería, pues habla de las tácticas de infantería, pero claro, también están las tácticas de esto. Entonces, claro, el que trabaja ese nivel con misiles, pues la táctica sería atacar a estos, pero claro, es que esto es... Esto más bien es estrategia, sí. Además son armas estratégicas. O sea, esto es el nivel... superior, ¿no? Del nivel político estratégico, el nivel de las armas nucleares. Cuando se habla de armas nucleares tácticas, es para ese empleo en el campo de batalla. Uh-huh. O sea, es para destruir un batallón desplegado. Sí. Pues eso lo puedes destruir con un arma nuclear. Una flota o algo así. Hace poco vi una película, por cierto, del empleo de una bomba por parte de terroristas. Contra una flota de los Estados Unidos. No me acuerdo cuál era, luego la buscaré, pero vamos, te lo digo, ya te la mandaré a ver si te interesa. Muy bien. Pues entonces, esta era una primera... O sea, la primera escuela era esto, la idea del santuario. Es decir, nos interesa que el espacio sea un lugar seguro porque eso da estabilidad estratégica. Y este tema es relevante todavía en el presente, porque hay países que no tienen capacidad de alerta temprana y son potencias nucleares. Y eso, en una situación de crisis, favorece la inestabilidad estratégica. Estamos pensando, por ejemplo, en India-Pakistán. Estaba pensando justo en esos. Sí, porque, pero es llamativo porque a ver, Pakistán, vale, ok, puede que sí. Pero India, no sé, tiene capacidad, no sé, por tener, yo creo que sí que tendría de tener un satélite con alerta infrarroja y además que pueda estar continuamente vigilando Pakistán. O sea, ponerlo en una órbita que lo siguiera. Tiene satélites de ISR, o sea, de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, pero no tiene satélites geoestacionarios de infrarrojos vigilando ese tipo de geoestacionarios que va girando a la vez que está girando la Tierra. Claro, eso es tienes que estar... entonces siempre requiere estar siempre ahí, claro. Claro. No puede ser que tienes esa ventana pues media hora al día, claro. Que tienes 24 horas. Para que la gente lo entienda, efectivo. Es que pones un satélite. El satélite puede estar en una órbita pues que va apareciendo cada media hora o lo que sea. No, pero puedes ponerlo que vaya rotando a la misma velocidad que va girando la Tierra, con lo cual es como si estuviera vigilando permanentemente una posición de la Tierra, para que se entienda. Va monitorizando, claro, una sección. Sí. Ya está. Los de alerta temprana frente al lanzamiento de misiles balísticos tienen que ser así para que produzcan esa alerta, ¿no? Y por eso digo que es importante porque si no, eso genera inestabilidad, claro, estratégica. Ellos lo solucionan con una fuerza de segundo golpe. Es decir, lo solucionan con armas nucleares en submarinos, que eso ya es mucho más difícil de destruir y que hace que el otro no te pueda desarmar en un primer golpe y que tengas una capacidad de segundo golpe. Eso es lo que sale en Marea Roja, la película. Al final hablamos de un montón de películas, ¿no? Sí, sí. Pero Marea Roja es una fuerza de segundo golpe. Tienes submarinos que están por ahí perdidos de la mano de Dios y que tienen un protocolo de, oye, si hay un ataque, pues puedo responder. Y también hay una película que se llama Chant de Loup, o El canto del lobo, que es de Netflix, creo, hace poco, pues de un submarino francés. Lo mismo, mismo caso. Pues bueno, esta es la primera. No te dejo de interrumpir, pero. No, todo lo que quieras. Es que lo que hay detrás de eso de India-Pakistán, tú dices inestabilidad. ¿Qué hay ahí? Miedo. Es decir, al final es como no tengo manera de detectarlo o no puedo detectarlo a tiempo, porque también, a ver, ¿de dónde lanzarían? Pues lanzarían de lugares pues, bastante cercanos, tiene pinta, ¿no? Son vecinos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo de respuesta tendrían? Muy poquito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Vale, pero es que ni siquiera tienen eso y al final es eso, ese miedo, ese en plan, no me fío de ti, no, lo que hace es escalar, hacer una escalada de armamentística, no lo sé, pero desde luego de diplomática, sin duda alguna, vamos. O sea, una situación de crisis, eso es. La inestabilidad estratégica es que, sí, sí. O sea, una situación donde hay incentivos para atacar primero, claro, lo cual lleva a esa inestabilidad. Si tú ya controlas un poquito, pues dices, bueno, pues ya estoy más tranquilo porque el miedo, ¿no? Claro. O el miedo a que te ataquen primero puede llevar a que tú ataques primero para evitarlo. Claro, imagínate, bueno, están liándose a palos, que se han liado a palos más de una vez, ¿no? Pero se están liando a palos y aquello escala, dice, uy, no sé si el siguiente escalón va a ser esto. Entonces, bueno, pues antes de que se suba y lo suban ellos, ya lo hago yo. No sé, bueno. En fin, pues no, lo podemos entender. Sí. Entonces, esta escuela pues estuvo vigente durante gran parte de la Guerra Fría y, de hecho, en el tratado New START, que es el tratado de armas estratégicas entre Estados Unidos y Rusia, que se mantiene vigente hasta la actualidad, está incluido la prohibición de atacar los satélites de alerta temprana de los otros países, ¿vale? Porque eso ya en sí mismo sería muy desestabilizador. Hombre, o sea, que te destruyan los satélites de alerta temprana es señal de que viene algo. Eso yo lo veo tácticamente, es como el paso previo al otro. O sea, yo lo vería de esa manera. Me eliminan un satélite de alerta temprana y digo, pues los siguientes que me van a atacar. Sí. Entonces, eso y ese mismo es muy desestabilizado, ¿no? Con lo cual está prohibido y tiene esa idea, y machaco la palabra, de fomentar la estabilidad estratégica. Por mucho de que sea paradójico, que al final todo esto se sostenga sobre la destrucción mutua asegurada, ¿vale? Pero vivimos en un mundo imperfecto y esto es lo que hay. Vamos a ver luego pues algún intento de cambiar esto, pero que eso pueda a su vez muy, muy desestabilizador. Una segunda escuela, o sea, la primera escuela es la escuela del santuario. La segunda escuela es la escuela de la supervivencia, que yo pondría entre paréntesis la supervivencia cuestionable, porque ahí la idea es cierto escepticismo sobre la utilidad del espacio desde el punto de vista militar, o más bien la asunción de que el espacio es muy vulnerable, o sea, que los satélites, por definición, son frágiles, tienen muchas desventajas. Desde el punto de vista defensivo, tienen trayectorias que son predecibles, por tanto, el espacio no es un lugar para hacer la guerra. Conclusión de esta escuela, que sí, se puede hacer un empleo militar del espacio para el apoyo a operaciones terrestres, pero conviene tener backups. Es decir, que por el hecho de que ahora tengamos un GPS, no debe dejar de enseñarse cartografía y navegación sin GPS en las academias militares, por poner un ejemplo. Eso es muy importante. Sí, es decir, bueno, yo he tenido compañeros que son ahora mismo infantes de marina y lo soltaban ahí, es búscate la vida, ni sin GPS ni nada, y te tienes que aprender a mover y a orientarte y llegar a un objetivo y tal y cual, y búscate la vida. Claro, con GPS es mucho más fácil, pero es que a lo mejor hay sitios donde no tiene la capacidad de triangular tres satélites al menos para poderte guiar por GPS, por la razón que sea, porque la orografía es muy mala, porque el tiempo es malísimo, o simplemente porque el enemigo ha intervenido. Te anulan la señal. Exactamente. No hace falta destruir satélites, que te pueden anular la señal y dar la impresión de que estás en un sitio y realmente estás en otro. Esto es interesante también porque el sistema de GPS, vamos a ver, todo el mundo piensa, oh, es una cosa así. El GPS es sistema de posicionamiento global, viene a decir sus siglas. Pero no es una cosa que haya sacado la ONU. Esto es un sistema norteamericano. Es decir, que luego después Europa ha sacado el suyo, que es el Galileo, ha sacado los rusos tienen el suyo, que es el GLONASS, y tienen los chinos tienen el propio, que es el Beidou. Entonces, obviamente es un tema que es fundamental estratégicamente, pero que no es infalible. Es decir, sí, te ayuda a desenvolverte, pero que es posible que te intervengan o te lo anulen o te engañen directamente, te engañen en una posición que no es. O sea, sí. Es una ventaja, pero ojo, no te fíes del todo, ¿no? ¿Qué información recibes? En el episodio de Operaciones Especiales contra Al-Qaeda, si te acuerdas, porque hay muchas cosas en la batalla aquella de la Operación Anaconda, hay un momento en que un KC-130, uno de estos cañoneros de 130, tiene malas coordenadas de GPS y piensa que está en un sitio y realmente está en otro. Y piensa que los que están abajo son enemigos y realmente eran amigos. Y pasa lo. Sí, te refieres a los Hércules estos que llevan el. Sí. Bueno, que sí. Es que el arma aérea más poderosa sobre tierra, entonces, ¿no? De ataque a tierra. Ahí hubo un problema con el GPS y murió gente propia como consecuencia. Pero es que el problema que hay es cómo darte. Yo me imagino que esto después les enseñarán y todo esto, pero en plan de cómo te das cuenta de que eso está mal, sobre la marcha, es complicado percibirlo y darte cuenta a tiempo cuando estás en medio de toda la jarana, que no quiero decir, no es fácil. Sí, entonces la Escuela de la Supervivencia habla de esto, ¿no? Es decir, que sí, o sea, que esos sistemas son útiles, pero que hay que tener resiliencia, o sea, que hay que tener un backup. Y luego comentaremos algo también al respecto. Y luego hay que tener, y esta sería una conclusión de esta escuela, capacidades antisatélite. Es decir, ya que esto es vulnerable, la manera de que no te destruyan los satélites propios es amenazar al otro con destruirle los suyos. Y eso generaría cierta estabilidad. Otra disuasión. Así que en este caso en el espacio. Disuasión aquí ya para proteger los sistemas espaciales. Okay, no me toques los míos porque te voy contra los tuyos. Sí, pero asumiendo que en una situación de guerra el otro se puede ver muy desesperado y puede decidir tirar de la manta. Y entonces llevarse los satélites, bueno, ajenos y propios por delante. Eso siempre que haya cierta simetría, es decir, en que los contendientes tengan, me refiero, capacidad de poner satélite, pero si tú no tienes satélite, porque tú pues no tienes esa capacidad, pero a lo mejor sí tienes capacidad de destruirlos. Entonces, bueno, ahí te da lo mismo, ¿no? Pues. Sí. Entonces, esa es una segunda escuela. La tercera escuela es más circunstancial también de la Guerra Fría, final de la Guerra Fría, y enseguida se va a entender por qué. Es la escuela del lugar elevado, de high ground en inglés, o de la posición dominante, podríamos traducirlo también en español. Esta es una escuela muy, muy asociada a la iniciativa de defensa estratégica de la administración Reagan, o sea, la llamada Guerra de las Galaxias, que la idea era, para evitar ese equilibrio del terror, que antes comentábamos, porque al final es paradójico que la seguridad propia se base en la capacidad de destruir las ciudades propias, perdón, las ciudades enemigas, sabiendo que las propias también van a ser destruidas, ¿no? O sea, que al final la seguridad se basara en mantener a toda la población mundial rehén de las armas nucleares, pues era un tanto contrasentido. Aunque funcionaba en la práctica, pero era funcionaba, peligroso. Pero es difícil de asimilar y es hasta cierto punto inaceptable. Es decir, oye, yo tengo que proteger a mi población y la única manera de protegerla es amenazar a la otra. Sí. Entonces, y luego es peligroso porque ahora ya sabemos que hubo varios accidentes, ¿no? Y falsas alertas. Situaciones y recomendaciones de disparar, y que menos mal que había un operador humano que dijo, bueno, esto yo creo que no es un misil lo que nos han lanzado. Importantísimo, ¿no? Esto porque es que nos. A ver, hubo un caso en los 13 días estos, ¿no? De Cuba, pero hubo otros casos de el típico operador que está, pues que tiene una responsabilidad de estas, de en plan de darle un botón y está recibiendo información que era errónea, estaba recibiendo una alerta temprana y dijo, a ver, esto no puede ser. Y él entendió que no podía ser y se la jugó. Pero podía haber dicho, no, yo cumplo el protocolo y lanzo los misiles. Sí. O sea, ahí el factor humano jugó a nuestro favor. Si hubiera sido una máquina, como tú dices, menos mal que había un operador. Madre mía. Sí. Si no, no estábamos aquí. Bueno, para evitar esa situación, pues se propone esto, que es el generar una defensa multicapas de frente a los misiles balísticos del adversario. Y aquí subrayo lo de multicapas, porque si no podría parecer que todo el sistema antimisiles balísticos se basaba en el espacio. Y no, no. O sea, la idea era tener capacidad para destruirlos mientras viajaban por el espacio hacia la Tierra, o sea, mientras estaban en mitad del curso, pero luego también tener interceptores ya próximos para lanzarlos desde la Tierra contra esas cabezas que estaban ya cayendo, o sea, a la Tierra, o sea, interceptores de la fase terminal, más luego medidas de protección civil, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más llamativo, o sea, lo que serían interceptores, ¿te refieres a aviones que fueran a destruir físicamente los...? No, serían misiles. Misiles para, o sea, lo que serían, pues yo que sé, los SAM estos que hemos visto contra Exactamente, esto sí que lo hemos visto ahora, que son pues los Patriots de la Guerra del Golfo. Y con los, o sea, los Patriots estos que tú decías, sí. Y los de la cúpula esta de... ¿Cómo se llama? Iron Dome. De los israelíes que hemos visto contra, imágenes. Sí, eso es para, ¿no? Más bien para cohetes. Sí. De artillería de cohetes, pero sí, pero sí, o sea, había un sistema terminal, ¿no? Contra misiles balísticos. Es decir, que la iniciativa de defensa estratégica iba mucho más allá de los sistemas basados en el espacio. Pero lo más innovador, lo más rompedor, lo más polémico, lo más caro era esto. Era, aquí ya sí que se trataba de instalar armas en el espacio de forma permanente, aunque no eran armas nucleares, sino que eran sistemas de energía dirigida, o sea, con láser para destruir las cabezas antes de que llegasen a la Tierra. Y antes de que lanzaran las cabezas múltiples a los vehículos de entrada eso múltiples. Es muy interesante lo que cuentas, porque el ICBM en realidad es un misil intercontinental balístico que llega a cierta órbita y a cierta órbita se abre y lo que suelta son las múltiples cabezas que se dirigen a donde tocan, con su propia propulsión. Y luego también con varios señuelos, con lo cual una vez que eso ya se ha abierto... Destruye los que son verdad y de los que no son. Son mucho más complicados y además tienes que tenerlos desplegados en sitios muy concretos. Por eso lo de destruirlo antes, porque entonces destruyes un objetivo y no tienes que destruir, yo qué sé, no sé cuántos irían dentro, pero yo qué sé, 12, por decir algo, no sé. Pero no tienes que destruir múltiples, destruyes un objetivo. Exactamente, entonces la idea era destruirlo en mitad del curso, ¿no? Esto veremos que en la actualidad se intenta hacer con los interceptores de medio curso. O sea, sí que hay armas, lo vamos a ver de hecho enseguida, ¿no? En la actualidad, pero no basadas en el espacio, sino que se lanzan desde la Tierra. Y luego, por último, está la escuela del control del espacio. Esto siempre se menciona que esto bebe de la teoría del poder naval de Mahan y de Corbett, o sea, de la idea del control tanto positivo, la capacidad de operar en el espacio en una situación de conflicto armado, como de control negativo, o sea, de negar el espacio al adversario en ese contexto de conflicto armado. Ya adelanto que ahora mismo nos encontramos, de estas cuatro escuelas, nos encontramos en esta, o sea, en la escuela del control, en la idea de tener capacidad de operar en el espacio, en apoyo de operaciones militares y muy posiblemente de negar ese empleo del espacio. Lo que pasa es que luego veremos que esto no pasa necesariamente por destruir los satélites, o sea, es decir, no pasa necesariamente por combatir en el espacio entre satélites contra satélites, o sea, satélites destructores contra otros satélites o misiles de ascensión directa antisatélite desde la superficie terrestre. O sea, hay otros medios menos destructivos para hacerlo. Pero de estas cuatro escuelas, aunque se mantienen elementos de la primera, esa idea de no atacar los satélites de alerta temprana, y también damos por sentado que el espacio es vulnerable, o sea que hay que tener esa capacidad de backup de la escuela de la supervivencia, la más adecuada, la que mejor se ajusta a la realidad actualmente, es la última, o sea, la de control tanto positivo como negativo del espacio. De hecho, la estrategia norteamericana del espacio claramente está escrita con esta mentalidad. Los americanos, en sus documentos estratégicos, pisan muchos callos, porque ellos hablan claramente de la primacía del espacio y de operar ahí con esa libertad, incluso si es necesario negar el espacio a los adversarios, ¿no? Y la creación de la Space Force en 2020 va en esta línea. O sea, una fuerza específica, porque la Space Force que es algo que sí, yo creo que a todos nos suena, porque generó cierta polémica cuando la creó Trump en mitad de la pandemia. Sin embargo, creo que tiene más calado de que a primera vista se le podría dar, porque es que es una fuerza más, o sea, que hasta ahora las Fuerzas Armadas Norteamericanas tenían el US Army, la Fuerza Aérea, la US Navy, o sea, como nosotros, tres ejércitos, más los marines, que es un cuarto servicio, ahora tienen un quinto, que es la Space Force, ¿vale? Entonces, eso es un cambio burocrático pues muy notable. O sea, en el resto de países lo que están haciendo es convertir la Fuerza Aérea en Fuerza Aérea del Espacio. Por ejemplo, el Ejército Español, Ejército Aire Español va en esa línea y cada vez se habla más de las Fuerzas Aeroespaciales. Ellos, sin embargo, las han desgajado. Se han creado una fuerza específica con esta idea de la cuarta escuela, o sea, del control del espacio. Uh-huh. Entonces, esta es la primera aproximación, tanto teórica, pero esto es una primera aproximación al tema del espacio. ¿Te parece que vayamos un descanso y nos metemos en lo siguiente? Pues nada. Fantástico. Ahora venimos y nada, enseguida estamos aquí. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues ya hemos aterrizado otra vez, nunca mejor dicho, y... Sí. Y bueno, pues vamos a seguir con este podcast. Hemos visto las cuatro escuelas de David Lupton y bueno, pues vamos a continuar a ver adentrándonos en este tema. Ahora tocarían las defensas antimisiles, ¿no? Exactamente. Este es otro ángulo que creo que ya que hablamos de militarización del espacio, aunque esto es un tanto colateral porque esto es transitorio. O sea, esto está... ideado para destruir los misiles balísticos en esa trayectoria balística, valga la redundancia, que hacen desde el lugar de lanzamiento al objetivo, transitando por el espacio ultraterrestre, ¿no? Entonces, bueno, creo que por lo menos conviene detenerse un poco. Y además esto sí que tiene una derivada interesante para lo que luego comentaremos de las armas antisatélites. Porque, al final, los sistemas antimisil balísticos fácilmente se pueden convertir también en sistemas antisatélite, porque tienen que operar a gran altitud, ser muy precisos, riman bastante con un arma antisatélite. Entonces, de nuevo, aquí se plantea una paradoja, porque Estados Unidos firmó en 1972 el tratado contra misiles. O sea, contra misiles antimisil balístico con la Unión Soviética, que es algo que a primera vista puede llamar la atención. O sea, porque estos son misiles que están pensados para destruir misiles balísticos del adversario. O sea, son misiles defensivos y además que tienen una noble finalidad, ¿no? Que es evitar un apocalipsis nuclear sobre el propio territorio. Sin embargo, en aquel momento, en la Guerra Fría, las dos superpotencias se comprometen a no desarrollar este tipo de misiles. ¿Esto por qué? Porque podría parecer paradójico. De nuevo, para mantener la estabilidad estratégica. Es la finalidad que hay detrás, ¿no? Por lo siguiente, porque si bien a día de hoy, y no digamos en los años 70, no existe capacidad de destruir pues una salva con todo lo que tenía, y con todo lo que tiene todavía Estados Unidos, y Rusia, o sea que un ataque masivo, eso no lo podían destruir. Los misiles antibalísticos sí que se podían emplear estos misiles dentro de una lógica de atacar primero, es decir, se realiza ese ataque de contrafuerza contra la base de misiles balísticos del adversario, se le desarma y el otro pues hace un segundo golpe en caso de que tuviera capacidad. Estados Unidos y la Unión Soviética sí que tenían capacidad de segundo golpe ya a mitad de la Guerra Fría. Entonces aquí es donde entran en juego los misiles antimisil balístico. Es decir, podían ser empleados como parte de una estrategia de primer golpe. Es decir, lanzamos nuestros misiles contra sus misiles nucleares, destruimos gran parte de ellos, asumimos que no vamos a poder destruir todos, pero tenemos una capacidad antimisil suficiente para destruir lo que nos venga. O sea, los restos sí que podemos destruirlos. Con lo cual, si en aquel momento, años 70, todavía estamos muy lejos, esa capacidad de por lo que esto funciona, porque darle un misil balístico en esa fase terminal es tremendamente complicado, ¿no? Y incluso en la actualidad, si uno ve las pruebas, hay muchas veces que sale bien, ya año 2022, pero muchas veces que sale mal. Sí, o sea, que no hay una garantía muy alta. Y en los años 70, pues esto estaba todavía en pañales. En pañales, ¿no? Total. Entonces, claro, pero esto está pensado a futuro. Es decir, si no ponemos un freno a esta cuestión, vale, ahora mismo en 1972 no es una amenaza, pero igual en 1990... Y la Guerra Fría parecía que iba a durar décadas, y uno de los dos puede tener suficiente ventaja como para sentirse tentado a un primer ataque, porque ya tendrá capacidad de contrafuerza para anular en un porcentaje muy alto de la fuerza de disuasión adversaria y capacidad antimisil balístico para prácticamente anular el segundo golpe de ese adversario. Y si esto se consigue, tenemos ya superioridad nuclear sobre el adversario. Eso ya no da superioridad estratégica. Entonces, el tratado contra misiles antimisil balístico, que es conocido como ABM, por sus iniciales en inglés, tenía esa finalidad de mantener la estabilidad estratégica. O sea, que ninguno de los dos se viera tentado a atacar primero, porque esa protección que daban los misiles antimisil balístico frente al segundo golpe del adversario, y por tanto se mantuviera la estabilidad estratégica. En ese tratado de 1972 se comprometen a no desarrollarlos y solamente a tener un pequeño número de ellos y además en dos bases concretas cada uno, y en 1974 se añade un protocolo por el que se reduce a una única base. Los soviéticos tenían un sistema ABM, o sea, sistema antimisil balístico, en torno a Moscú, y los norteamericanos tenían otro en Dakota del Norte, protegiendo una base de misiles balísticos nucleares, ¿no? O sea, como para salvaguardar esa capacidad de segundo golpe. Esos misiles antimisil balístico, hay que decir que eran misiles a su vez nucleares, porque ya digo que es un reto tecnológico el acertar a un misil balístico en su fase de entrada, que va a una enorme velocidad. Entonces lo que hacían era provocar explosiones nucleares a gran altitud, y entonces con eso barrer lo que viniera, ¿no? Bien, entonces eso, bueno, pues eso se mantuvo hasta el año 2002, que Estados Unidos se retira, porque cuando acaba la Guerra Fría, la iniciativa de defensa estratégica de Reagan, que ha salido antes con esa escuela de lugar elevado, pues también se termina. Es decir, la iniciativa de defensa estratégica se pone en marcha en 1983, sobre todo es un programa, o sea, es de investigación, y en 1991 se desactivan. Las administraciones Clinton mantienen la idea de la defensa antimisiles balísticos, no pensando ya en un contexto de frenar un ataque en masa de Rusia, sino contra lo que en aquel momento llamaban los estados, los rogue states, ¿no? O sea, los estados canalla o estados gamberros. O sea, pensando en Irán, en Corea del Norte o en otros países que desarrollaban o poseían misiles balísticos de corto alcance o de alcance intermedio. Entonces, las administraciones Clinton mantienen programas para proteger tanto el continente, lo que se llama la defensa de misiles nacional, y proteger las fuerzas desplegadas en el exterior, o sea, lo que se llama la defensa de misiles de teatro. Por ejemplo, pues en un contexto de guerra en la península de Corea, tener capacidad antimisil balístico contra Corea del Norte. Esto en 2002 se potencia con la administración Bush, se crea la Agencia de Defensa de Misiles, se fusionan estos dos programas, el de defensa de territorio y el de defensa de teatro, y Estados Unidos se retira del tratado de ABM, cosa que provoca un choque político con Rusia. Eso es algo que ya deterioró las relaciones entre Putin y Estados Unidos por aquella época, ¿no? Repite el año. Esto es año 2002. O sea, que lleva... Sí, un tema... Hombre, ya 20 años. Sí. Esto es el contexto justo después del 11S. Y Putin recién llegado, además, si no me equivoco. Y Putin lleva poco tiempo, ¿no? Pero esto lo ve con malos ojos por las implicaciones que puede tener desarrollar este tipo de sistemas, pensando de nuevo en la protección de la capacidad de segundo golpe, porque esto lo podría socavar en el futuro. Y luego también porque... En aquel momento, ahora ya lo está muy asumido, ¿no? Pero suponía el despliegue de misiles, de interceptores y sobre todo de los radares y de instalaciones en países del antiguo Pacto de Varsovia, ¿no? Ya países OTAN, y o sea, en Rumanía, en fin, que era lo veían como decir, Estados Unidos quiere poner bases militares más cerca de nuestras fronteras, o sea, sí, que había más implicaciones dentro, ¿no? Sí, que son todas estas cosas que bueno, que se han alargado, han salido a relucir con toda la que ha habido últimamente. Y bueno, y también llega un tío al poder allí en Rusia y bueno, vamos a tantearle, ¿no? Es como, entonces, oye, me están tanteando, pues no me toques las narices, ¿no? En fin. Y esto, sí, entonces esto, bueno, un poco por seguir con el tema de las defensas antimisiles, pues lo que da continuidad a esta idea de Reagan, de la defensa antimisiles estratégica, ¿no? Porque esto es un programa que poco a poco pues ha seguido avanzando. De hecho, la propia OTAN está bajo el, digamos que tiene su propio sistema, más que sistema, o sea, tiene una iniciativa para la protección de contramisiles balísticos sobre territorio OTAN, que en buena medida bebe de esto, porque los sistemas en un porcentaje altísimo son norteamericanos y dependen de la Agencia de Defensa de Misiles norteamericana. Entonces, por dar también algunas pinceladas de cómo funciona este sistema, por un lado están los satélites de alerta temprana, están radares de alerta temprana, o sea que ven que detectan estos misiles a larga distancia. Pero lo más goloso quizás son los sistemas de interceptación. Entonces, aquí hay un sistema de nuevo, o sea, una idea de tratar de interceptar el misil balístico en las diversas fases, desde que es lanzado hasta que llega a su objetivo. Lo ideal es abatir el misil balístico en la fase inicial. Lo que pasa es que lo más complicado... Cuanto antes, ¿no? Claro, lo ideal... Claro, porque además los restos caen en el propio país que lo ha lanzado, menos peligro y demás. Sí. ¿Cuál es el problema? Tienes que estar muy cerca para poder hacerlo. Efectivamente, detectarlo muy pronto y tener la capacidad de poder lanzar... De respuesta rapidísima. Y luego que además que esté físicamente cerca. Tienes que estar allí. Si lo lanzas desde tu país o desde un submarino, pues va a tardar muchísimo, o sea, hasta que llegue. Entonces, en principio... Los sistemas terminales podrían hacer esto, o sea, el Patriot PAC-3 o el TAZ, que es un desarrollo, que es el sistema de defensa, o sea, es la defensa de área terminal, que Estados Unidos, por ejemplo, tiene desplegado en Corea del Sur, también lo desplegó durante un tiempo en Europa, incluso lo ha desplegado en bases norteamericanas en el Pacífico. Podrían hacerlo si están muy cerca, pero en la práctica no es realista, ¿no? También hay un sistema que es el lanzarle un misil desde un avión de combate, un AMRAAM modificado. Un Unrun es un misil aire-aire, es el estándar ahora mismo en fuerza de SOTAN. El misil es un misil de cierto alcance, pero modificado para abatir el misil balístico en su fase de despegue. De nuevo, hay que estar muy cerca. Esto se concibe dentro de una red de combate. Que estén sí. volando esos aviones continuamente, ¿no? Sí. Entonces sí. ya, o sea, volvemos a la Guerra Fría tópico. antigua. Donde... Y además que tiene que estar volando cerca de la zona. De la zona que seguramente está protegida por una defensa multicapas del adversario. Y, o sea, que esto... y es muy complicado. Y además el coste que tiene de estar permanentemente volando. Y luego, sobre todo, lo más complicado es el sistema de mando y control y de inteligencia y de adquisición de objetivos, o sea, lo que se llama C4 ISTAR, para dar una respuesta en cuestión de minutos. Pero minutos muy pocos, o sea, sí. muy pocos, sí, sí. menos de 10 minutos tiene que ser, o incluso menos. Sí, entonces este tipo de cosas se las puede permitir solamente Estados Unidos, porque es un gasto de dinero, parte de yo sí, te voy a lanzar sí. una palabra, ¿vale? Me dices si lo vas a tratar. Yo creo que sí, ¿eh? Estoy casi convencido. Claro, estamos aquí hablando tal... Pero cuando hablan de los hipersónicos, de los misiles hipersónicos, me imagino que todo esto vuela por los aires. Va a salir algo, sí, vamos a hablar algo al respecto, aunque en puridad los misiles balísticos intercontinentales, en general los misiles balísticos, son hipersónicos. O sea, en la sí. fase terminal lo son, ¿no? Pero sí, luego vamos a hablar de los planeadores. Voy a mencionar el tema de los planeadores. De hecho, lo voy a mencionar ya. Cuando termine de ver las fases en las que se puede interceptar, pues vemos el reto, ¿no? que plantean los planeadores hipersónicos. Sí, sí, sí, porque es que tiene todo el sentido. O sea, está muy bien planteada la pregunta porque es que va de suyo. Es decir, sí, bueno, esto está muy bien. Aquí estamos claro, viendo, todo esto está muy bien. Parábola. Y es difícil sí. y vemos las dificultades, pero bueno, es que ahora, pues claro, ¿qué pasa? Que sí, que avanzan por un lado, pero oye, que los otros también avanzan, ¿no? En la ofensiva, o sea, ellos, y me imagino que Estados Unidos también en la parte ofensiva también mejorarán. O sea, estamos hablando sí. de la parte defensiva, pero la ofensiva, pues... Sí, porque todo esto es interceptar una trayectoria balística, que es predecible. Entonces, está la fase inicial, que es muy complicado. Está la fase intermedia. Entonces, ahí sí que hay... Estados Unidos sí que ha avanzado. Entonces, y tiene dos tipos de interceptores. Están los interceptores basados en tierra, que tienen desplegados en Alaska y en California. Y hace unos días China ha probado con éxito... Otro también, o sea, también lo está desarrollando en territorio continental, o sea, sobre tierra, o sea, no sobre el mar. Eso es una posibilidad, son carísimos, son muy complicados, cada uno de estos, por ejemplo, el norteamericano cuesta 75 millones de dólares cada disparo. Y luego también está... ¿Cuánto repetir? 75 millones, has dicho, cada disparo. 75 millones cada interceptor, wow. O sea, que es un... Pues hace falta bolsillos profundos. ¿Y eso, ¿no? que lo tienen? ¿Lo tienen en bases o lo...? Esto lo tienen en Alaska y en California. Tienen vale. los terrestres. Porque luego está el sistema naval, que es una versión de una visión BMD, o sea, antimisil balístico, del sistema Aegis, que es este sistema antiaéreo muy sí. avanzado, norteamericano, el de Lockheed Martin, que también tiene, por ejemplo... Las fragatas españolas, las F-100 y las F-110 también lo va a tener, aunque lo nuestro no tiene esa capacidad de misil balístico, de antimisil balístico, porque tenemos otro tipo. O sea, tenemos los SM-2 y esto emplea misiles SM-3, que pues los gente son mucho más caros y tienen esa capacidad de interceptar el misil balístico a gran altitud. O sea, es que esto sube a más de 200 kilómetros de altitud para interceptar. Sí, para que nos entendamos, lo que tienen las F-100 nuestras sería por estos misiles... Serían antiaéreos, son antiaéreos. Puramente táctico. No estamos hablando sí. de eso de interceptar un misil balístico... Exactamente. Sí, sino para proteger lo que sería la flota o componentes de la flota. Por ejemplo, un portaaviones o... Sí, nos entendemos, sí, sí, sí. ¿vale? Sí, no es capacidad antimisil balístico. Uh-huh. Pero esto sí que nos toca a España porque en ese sistema de protección contra misiles balísticos de OTAN, que ya digo, en buena medida es tecnología norteamericana, son sistemas norteamericanos, tanto los sensores como los efectores, los que lanzan los misiles, Este sistema de OTAN incluye 4 destructores con esta capacidad que están basados en Rota. O sea, los destructores norteamericanos en Rota están allí porque forman parte del escudo antimisil de OTAN y dan esa capacidad, ¿no? O sea, evidentemente se desplegarían en el Mediterráneo y en el Atlántico, pero están basados como tal en Rota. Y luego, para la fase final, pues están los conocidos. O sea, está el TAD, el Terminal High Altitude Area Defense, y luego el Patriot, el Patriot con capacidad, o sea, el PAC-3, que España tiene PAC-3, pero con capacidad para misiles de muy corto alcance. De hecho, tenemos desplegada una batería en Turquía desde hace un montón de años para dar esa protección a territorio aliado, o sea, a Turquía, contra los misiles balísticos que había capturado el Daesh al ejército iraquí. Pero no son misiles balísticos de largo alcance, o sea, que son para mucho más corto alcance, ¿no? Entonces, España tiene una capacidad muy limitada a ese respecto. Y Estados Unidos sí que tiene esa capacidad un poco más avanzada, pensando sobre todo en otro tipo de escenarios que va a salir enseguida, que es el tema de la 2AD y toda esa cuestión. Bien, entonces, lo que planteabas de los planeadores hipersónicos, ¿qué rol juega esto, no? ¿Y en qué medida esto ha quedado obsoleto, lo que acabo de comentar de las defensas antimisil balístico, frente a nuevos desarrollos? Pues sí, en efecto. O sea, un reto es que frente a esas trayectorias predecibles de los misiles balísticos, pues China y otros países, también Estados Unidos, porque esto es una idea que viene de antiguo, porque esto además se combina los planeadores hipersónicos, que son conocidos por las iniciales en inglés HGV, el vehículo planeador hipersónico. Lo normal es que sean lanzados desde un sistema de bombardeo de órbita fraccionada. Que explico en qué consiste esto. Esto sería un misil balístico que, en lugar de hacer una órbita parabólica o balística, lo que hace es no subir tan alto, o sea, no sube a 1.200, 1.600 kilómetros de altitud, sino que sube a 150, 200 kilómetros de altitud, o sea, sale a órbita, pero no termina de completar una órbita como tal, sino que a mitad de órbita baja, ¿vale? y lanza la ojiva nuclear o bien el planeador hipersónico. Y además lo puede hacer desde otra dirección, es decir, al entrar en órbita y orbitar, tiene mucho más alcance. Y entonces se puede entrar por donde no lo esperas. O sea, por ejemplo, pues la Unión Soviética podría lanzarlos a través del Polo Norte, ¿no? Y porque era la vía más corta, ¿no? Esto te puede entrar por detrás, o sea, te lo puede lanzar por el polo sur y dar la vuelta prácticamente al globo y no completar la órbita entera y en un momento dado bajar, ¿no? Con lo cual, los radares de alerta temprana o no están enfocados en la dirección correcta o cuando llega van a tener más dificultades para dar alerta porque no llega desde cientos de kilómetros de altitud, sino desde unos... Sí, que los parámetros que tienen las defensas no están preparados para eso. El ángulo de entrada es mucho más bajo, con lo cual da menos tiempo, entra por una dirección diferente y encima, si lleva un planeador hipersónico, la trayectoria no es parabólica, perdón, no es balística, sino que se altera. De modo que los interceptores tienen mucha más dificultad a la hora de acertar. Porque estos interceptores son en muchos casos cinéticos, es decir, no es una cabeza explosiva de proximidad como la que se emplean contra aviones, que le lanza una lluvia de metralla, sino que tiene que impactar directamente, ¿no? Sí. Entonces, tiene que acertar. Y sí. Si tiene esa trayectoria, pues es mucho más complicado. Sí, además había oído que incluso podían modificar su trayectoria, es decir, que podían... Sí. Por eso lo de planeadores, ¿no? Que tenían esa capacidad de poder maniobrar, aunque sea levemente, y ojo, ya no es una trayectoria regular, por decirlo de alguna manera, sino que se convertía en una cosa irregular o incluso inesperada, porque puede intentar evadirte, ¿no? Tu sistema. Sí. Hasta cierto punto, sí, maniobrar hasta cierto punto. Aparte de la velocidad, ¿no? Que, bueno, en fin. Sí, con lo cual esto es un reto para estas defensas antimisil balístico que todavía están en desarrollo, o sea, ya están en, o sea, ya están desplegadas, pero que tienen una tasa de acierto que no es del 100% a día de hoy contra una amenaza, en principio, más fácil. Contra un vehículo planeador, pues la probabilidad de acierto todavía disminuye, ¿no? Por eso son un reto, sí. Y como tú decías, pues, están todos desarrollando eso. Es decir, obviamente nadie apuesta todo lo, no pone todos los huevos en el mismo cesto, sino que, bueno, pues se siguen varias líneas paralelas y, oye, pues fenomenal. Si no funciona una, pues o puede quedar desfasada, pues tenemos otra y, bueno, pues volvemos a igualarnos en destrucción mutua con misiles de estos, de este estilo. Muy bien. Pues esto sería lo, con esto estaríamos, o sea, teníamos ya visto la cuestión de los misiles antimisil balístico, ¿no? Esta otra perspectiva de la de empleo militar del espacio, en este caso, bueno, de competición en el espacio, porque esta interceptación en medio curso se produce en el espacio exterior. Pero ¿estás seguro? Que sí. Pero ¿de verdad que estás seguro? Que sí. Pero ¿seguro, Aníbal? Que sí, coño, que lo han dicho los de Istocast. Vale, venga, que llevamos los elefantes. ¡Istocast! No son los Alpes, pero casi. Pues estamos de vuelta de este descansito y, bueno, pues vamos a ver, porque ahora, bueno, hemos planteado ahí pues cómo está la situación, básicamente, pues la teoría y todo esto, y bueno, un poquito pues trayectoria, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar ahora? Pues ahora vamos con las operaciones multidominio y el rol que juega ahí el dominio espacial. Y esto supone hablar ya de presente. O sea, antes hemos hablado mucho de la Guerra Fría. Hay cosas que siguen siendo relevantes a día de hoy. O sea, pues toda esta cuestión de la defensa antimisil balístico, aunque pueda parecer algo muy, no sé, muy excepcional, ¿no? O sea, muy contexto de una guerra nuclear. Pero está absoluto, presente, porque es, decir, es un, una totalmente. Cosa, son cartas que están sobre la mesa. Y que en la guerra de Ucrania de 2022 se están tirando misiles balísticos. O sea, están empleando misiles Iskander, por ejemplo, Rusia y Ucrania, los que tiene de la antigua Unión Soviética en su arsenal, y son misiles balísticos. Entonces, estos sistemas anti-misil balístico son muy útiles para defender objetivos de alto valor. Y ya digo, no es un patrimonio exclusivo de las grandes potencias. España tiene esa capacidad, ya digo, limitada, ¿no?, con el Patriot, para defender ciertos objetivos frente a misiles balísticos de corto alcance, ¿no? Y Estados Unidos pues ha avanzado mucho desde 1983 y esa idea de la Guerra de las Galaxias no lo tiene en el espacio, porque eso está años, o sea, está muy lejos tecnológicamente, pero sí que ha avanzado muchísimo desde aquel momento, ¿no? Entonces, o sea, que es algo que sí, que tanto herencia del pasado, pero son capacidades que a día de hoy siguen siendo vigentes y bueno, pues que están ahí. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora ya sí que es más presente y sobre todo más futuro. Y además abarca al conjunto de las operaciones militares, no únicamente al nicho de las capacidades ABM, antimisil balístico. Entonces, ¿qué es esto de las operaciones multidominio? ¿De dónde viene? De entrada, ¿qué es un dominio? Creo que puede ser interesante aclararlo y luego ya entramos un poco en la intrahistoria que creo que puede gustar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho porque es puro tema de conceptos militares. Entonces, de entrada, un dominio Es algo que los propios norteamericanos no definen bien en su doctrina. Esto a veces pasa, que no se definen bien las cosas. Entonces ellos están desarrollando la doctrina multidominio y no hay, en fin, no es un término de todo bien perfilado, pero podemos entenderlo como un ámbito de operación. Al menos en la doctrina española, que al final ha incluido, ¿no? Ha aceptado el término de los multidominio, porque lo están empleando nuestros aliados, también en OTAN, bueno, pues se refiere a ella como a los dominios como ámbitos de operación. Entonces, para que esto sea algo reconocible. Ahora mismo se habla de los siguientes dominios, que es el dominio terrestre, evidente, el dominio marítimo, el aéreo, o sea, los tres tradicionales. El cuarto dominio físico sería el espacio ultraterrestre, o sea, del que estamos hablando. Y luego habría dos dominios no físicos, que son el espectro electromagnético y ciber, que es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con guerra electrónica, tema de ciber y demás. Aprovecho, tenemos un episodio de Global Strategy, que es esto, son las operaciones en el espectro electromagnético con Íñigo, ay, Dios mío, Íñigo Pareja, se me ha ido el nombre, y que es uno de los tíos que más sabe en España de operaciones electromagnéticas. Y bueno, pues ahí se habla de esta cuestión. El ciber también está dentro de este dominio, porque aquí han unificado los ciber con el espectro electromagnético. Quizás porque, y luego hay porque esos dos dominios tengan una finalidad muy similar, que sea el anular la capacidad del enemigo, ¿no? De comunicaciones, sí. Y de todo lo que hay, bueno, comunicaciones y todo lo que hay alrededor, ¿no? De C4 ISTAR, o sea, de integrar, ¿no? Todos los sensores que se reciben y tomar decisiones en base a ello. Sí, y luego porque hay también, por ejemplo, el wifi es ciber y es también espectro electromagnético, o sea que no sé, que a veces no, incluso no es fácil el distinguir dentro de ellos. Sí, que después hay entradas y salidas de uno a otro, sí. Y luego el último dominio es un dominio que los americanos llaman como el dominio humano. En España se llama el dominio cognitivo. A mí me gusta más el de cognitivo porque hace referencia a eso, al ámbito cognitivo, ¿no? Al ámbito del conocimiento, ¿no? Los americanos lo amplían a todo lo que tiene que ver con la información, la gestión de la información por parte de los humanos o las organizaciones, ¿no? Bueno, toda esta cuestión de la noticia falsa, desinformación y demás, por ejemplo, la narrativa, toda esa cuestión entraría ahí, en el dominio cognitivo, que desde luego afecta a las operaciones militares. Bueno, esto es únicamente el concepto dominio, porque vamos a hablar de lo multidominio. Entonces, eso creo que era relevante. Pero entrando ya con la historieta, o sea, ¿por qué hablar ahora de operaciones multidominio? ¿Esto por qué es relevante? Bueno, esto es fundamental. Y esto entronca con el episodio, el ISTOCAST 151, sobre operaciones especiales, ese que hemos mencionado antes. Ahí ya se hablaba al principio, ¿no?, de toda la cuestión de la revolución en los asuntos militares, de cómo prevalecer en un enfrentamiento contra la Unión Soviética, que tenía ventaja cuantitativa, hacerlo a través de la ventaja cualitativa, tecnológica. Y sobre todo se desarrolla más en el ISTOCAST 212 de la batalla aeroterrestre. Luego, con alguna mención a estas cuestiones también al principio de 235, de Israel Hezbollah. Por si alguien quiere profundizar en estas cuestiones, aparte de lo que voy a contar aquí, la historia anterior, que no voy a repetir, obviamente, pues está en esos, especialmente en la batalla aeroterrestre. Pero sí que rescato lo esencial para entender la cuestión de lo multidominio. O sea, cuando los americanos se preguntan eso, ¿cómo podemos defendernos? O sea, ¿cómo podemos triunfar en una guerra convencional, habiendo descuidado el frente convencional con la guerra de Vietnam, con aquello que comentamos, ¿no? Esa crisis que tuvo el US Army y demás, cuando sale de Vietnam y vuelve a poner su atención en Europa y se encuentra que los soviéticos tienen ventaja cuantitativa y en algunos aspectos incluso cualitativa, por ejemplo en carros de combate, pues se plantea un problema militar, que es lo que da lugar luego a los conceptos militares, que es la resolución, la hipótesis de mejora a ese problema militar, ¿no? Y sintetizando mucho, la respuesta es lo que a día de hoy se llama la kill web, o sea, la cadena de la muerte. Perdón, la kill, sí, la kill, kill chain o sí. Kill web, ¿no? Kill chain o kill web y... sería ola de la muerte o algo así, ¿no? También. O de... Sí, de red, sí. De la muerte también, porque a veces, porque esto también tiene que ver con red, pero en efecto es mejor emplear el kill chain, la cadena de la muerte. Y entonces, ¿esto a qué se refiere? Pues la kill chain tiene como primer eslabón el conocer ese entorno, o sea, conocer el campo de batalla. Por lo tanto, sería la información, la inteligencia, el ISR, o sea, esa inteligencia, vigilancia, reconocimiento. El segundo eslabón es la decisión. O sea, una vez que tengo esa inteligencia, que recibo toda esa información, gestionarla, o sea, tomar una decisión en base a ello y decidir y comunicar al que va a llevar a cabo la acción lo que tiene que hacer. Y el tercer eslabón es la acción. Es la ejecución de una acción contra ese objetivo que ha sido identificado, ¿no? O sea, serían esos tres elementos, los tres elementos de la cadena de muerte, de la kill chain. La información, decisión, o sea, información, inteligencia, todos esos acrónimos, o sea, el conocimiento, decisión, acción. Y además lo suyo es que esta cadena sea mucho más rápida, porque esto es una cadena ininterrumpida, que el ritmo de acción sea mucho más rápido que el del adversario. Esto también mencioné esta cuestión en el de la batalla aeroterrestre. Se hablaba porque tenías que ser rápido, para mucho más rápido que el otro, para no dejarle, o sea, para reaccionar rápido y tener la iniciativa y que el otro pues se viera desbordado siempre, en todo caso. Exactamente. Tener ventaja sobre el ciclo de decisión del adversario, ¿no? Que es lo que en ese episodio llamaba el Oda Loop de John Boyd. Es el de observar, o sea, observación, orientación, decisión y acción, ¿no? Pues eso, que el Oda Loop fuera mucho más rápido que el del adversario. Pues, para que la gente también, bueno, o sea, ahí se puede consultar, pero para que la gente lo entienda rápido. Sí. A ver, ¿qué es lo que hacía Rommel en la BIC? Pues rápido, rápido, y que no pudiera el otro, el enemigo recomponerse rápidamente, y estaba atacando, pues... A lo mejor desvinculado con su centro de mando, pero al final estaba creando caos en el enemigo, ¿no? En fin, pero bueno, aquí más desarrollado y más estructurado, obviamente. Sí, esto ha llevado, por ejemplo, al campo de batalla en Europa, en ese contexto de final de la Guerra Fría, principio de los años 80, era la idea del proyecto Assault Breaker de DARPA, ¿no? Que era tener, por ejemplo, capacidad que el J-STARS, que es un avión de inteligencia y de mando que tiene, o sea, con un radar orientado a tierra para localizar objetivos en la retaguardia enemiga, pues por ejemplo detectara un convoy del Pacto de Varsovia y un centro de mando. Entonces esto sería la información que desde ese propio J-STARS o de otro centro de mando pues asignaran vectores, pues un avión F-111 con bombas guiadas por láser, una 10, pues, y fueran contra el convoy y contra el centro de mando, ¿no? Eso sería la kill chain, la ejecución de la kill chain, ¿no? Bien, esto lo vimos en buena medida, aunque bueno, con las peculiaridades de aquella guerra, en la guerra del Golfo de 1991. Digo con las peculiaridades porque fue sobre todo una guerra aérea. O sea, la campaña militar del Golfo fue fundamentalmente una batalla aérea con una fase final terrestre, pero de apenas 100 horas. Pero hubo esta kill chain, sobre todo de esos medios aéreos. Y ahí, cuando acaba la Guerra del Golfo, que es también una culminación de la batalla aeroterrestre, como comentamos en aquel episodio, o sea, al final no hay guerra, pues gracias a Dios, en Europa, entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, que habría sido muy, muy destructiva y seguramente hubiera incluso escalado a lo nuclear. Sin embargo, hubo una guerra poco después, muy favorable en el contexto para Estados Unidos y sus aliados, y esto se demostró exitoso, ¿no? Esa serie de conceptos y de tecnologías. Entonces, ahí se habló mucho de la revolución en los asuntos militares y cómo, gracias a estos avances tecnológicos, con una fuerza menor se podían conseguir efectos de varios órdenes, o al menos de un orden de magnitud, sobre un adversario que luchase pues, de una manera más industrial, más más tradicional, ¿no? Bueno, esto generó esa gran euforia en los años 90, esa idea de ventaja militar en Estados Unidos, que se vio refrendada, por ejemplo, en las guerras de Kosovo, y también surge la idea de la guerra de cero bajas, que se pueden ganar desde el aire, etcétera, etcétera. También en la a principio de la guerra de Afganistán, pues da la impresión también de lo mismo, ¿no? También hablamos en aquel episodio de operaciones especiales, o sea, de la invasión norteamericana al principio, cómo lo hace con muy pocos efectivos, la importancia de las municiones inteligentes. Ahí ya vemos, por ejemplo, en toda esta cuestión, ya vemos el tema del espacio, ¿va? Porque el espacio era fundamental para comunicaciones, para ISR, para meteorología. Meteorología. En fin, los movimientos. Exactamente. Todo. Luego, la navegación en el desierto, por ejemplo, GPS, todo eso. De hecho, en la guerra del Golfo es cuando se, digamos, en la puesta en escena del GPS en operaciones militares, ¿no? Además, muy importante en el desierto donde no hay lugares, no hay puntos de referencia. Entonces, todo esto va, digamos, da esa imagen de enorme ventaja, ¿no? Sin embargo, claro, yo me acuerdo hablando, o sea, hablando, ¿no? Esto fue un seminario con José Luis Calvo Albero, que es un amigo militar que también ha participado en varios episodios de nuestro podcast, porque este es una autoridad, es de las mentes más brillantes del Ejército de Tierra, ¿no? Y me acuerdo que pues podría ser año 2001, 2002, cuando parecía ya que la guerra entre grandes potencias era cosa del pasado, que él dijo, la cuestión es qué pasará cuando se enfrenten dos ejércitos que tengan capacidades RMA. Ya no está, no Estados Unidos contra un San Hussein, Libia o contra Milosevic, sino contra un Estado, unas fuerzas armadas que tengan capacidades similares a las que tiene él mismo, ¿no? Porque en efecto, en la guerra del Golfo, los otros, o sea, las grandes potencias, al menos emergentes en aquel momento, y aquí ya vamos a empezar a concretar, o sea, China fundamentalmente, tomaron nota. Se dieron cuenta de la enorme ventaja que tenía Estados Unidos en lo convencional. De hecho, una cosa que dijeron los estrategas chinos es: no te enfrentes a Estados Unidos si no tienes armas nucleares. O sea, tiene una gran ventaja convencional. Pero con el tiempo, y sobre todo con el ascenso económico y en paralelo militar de China, se han ido desarrollando conceptos para una hipotética guerra ya no nuclear, sino convencional con Estados Unidos. O sea, China ha ido desarrollando capacidades que ya están a la par a las de Estados Unidos en esta idea de la RMA, ¿no? De la RMA es la Revolución de los Asuntos Militares. Estas enormes ventajas en tecnología para aplicar la Kirchner. Revolución de armamento militar, ¿qué era RMA? Perdón, que... Sí, perdona. Revolución en los asuntos militares. O dicho de otro modo, esas tecnologías esas asociadas a la Kirchner, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, identificación, que tenga una capacidad, no igual, pero bueno, similar, que pueda, a lo mejor no en cuantitativamente, pero cualitativamente sí tiene esa capacidad, sí, ¿no? Satélites ISR, de aviones AWACS, de parecidos a J-STARS, sí, o sea, tecnologías y luego lo que es una capacidad militar, ¿no? Que va más allá de adiestramiento, de recursos antes humanos. Antes funcionando pues de una manera, pues oye, pues muy asimétrica, es decir, las capacidades que tiene Irak, sí, pues no son las que tiene Estados Unidos y sus aliados, obviamente. Pero claro, lo que decía este militar, ¿cómo se llamaba? José Luis Calvo Albero. José Luis Calvo Albero, pues sí. No es lo mismo si se enfrenta a alguien que desarrolle eso. Claro, hay una guerra, ¿no? Y se ve en la operación Tormenta del Desierto y tal, toman nota todos y dicen, vale, pues obviamente no... quiero decir, no es que buscaran enfrentamiento, dice, pero vamos, que ahora mismo no podríamos enfrentarnos a ello. Pero tomamos nota y vamos desarrollando esas capacidades para tener capacidad, por lo menos, de responder o intentar equivalernos de alguna manera, aunque no sea cuantitativamente, pero sí cualitativamente, ¿no? Sí. Entonces, ellos han ido desarrollando, o sea, el ejército, ahora ya sobre todo vamos a hablar de China, ha ido aumentando el número de equipos avanzados, o sea, propiamente de tecnología, lo que sería el elemento materiales dentro de una capacidad militar. Y además, muy significativamente, en las últimas décadas, o sea, el presupuesto de defensa chino se ha multiplicado por varias veces. ¿Sabes? Ha ido aumentando, lógico, o sea, porque los países cuando tienen más poder económico, generalmente tienen más ambición política, o sea, la ambición es algo que va asociado a la capacidad de uno. Esto también nos ocurre a las personas, ¿no? Cuando uno está al principio de la carrera, o sea, de la vida profesional, sobre todo quiere subsistir, colocarse lo antes posible, pero luego quiere ir mejorando y quiere ir influyendo, o sea, pues a los estados les pasa igual, ¿no? Entonces, además, si hay una base económica, ya puedes convertirlo, aquí diría John Mearsheimer, en poder militar actual. Ese poder potencial lo puedes convertir en poder militar actual. Eso es lo que ha pasado con China. Entonces, ellos han ido mejorando tecnológicamente, eso es lo más visible, pero además han desarrollado conceptos que están dirigidos a neutralizar esa ventaja norteamericana, sobre todo para que pueda replicar ese modo de librar la guerra como el que empleó en la guerra del Golfo de 1991 o al que empleó en otras ocasiones. Y ahora entro en ello ya de lleno, ¿no? Pero presento el concepto. El concepto es, para los que sepan de temas militares, le va a sonar ese concepto de A2AD, que es son las iniciales en inglés de capacidades o estrategia antiacceso y de negación de área. Este es un concepto norteamericano. O sea, esto no es un concepto que se inventan los chinos. Es como llaman los norteamericanos a lo que creen que están haciendo los chinos para contrarrestar esa ventaja norteamericana. O sea, que es un concepto, como tal, ha nacido en la comunidad estratégica estadounidense, ya es algo generalizado en OTAN, y responde a lo que hacen, lo que está desarrollando China, y luego son capacidades que en el fondo pues muchos países también tienen, pero que aplican al modus operandi de China. O sea, como tal, no es un término acuñado por ellos. Los chinos utilizan otro tipo de términos. Sí, ¿cómo les ha bautizado, por ejemplo, bautizado que los estadounidenses? Ellos, por ejemplo, tienen un término que es el de maza del asesino. Sí, bueno, que es más explícito. es más tradicional, bueno, digamos. Hace alusión a una, en fin, un arma así, creo que mitológica, claro, de ellos y tal. Pero lo que quiero decir, A2AD no es un término chino. Es un modo de llamar a una estrategia que está desarrollando China, o incluso también Rusia, que tampoco inventó o acuñó este término, pero que tiene esa capacidad, tiene esa estrategia. Entonces, vamos a explicar en qué consiste esto. Entonces, los chinos se dan cuenta de lo siguiente, viendo cómo procede Estados Unidos en Irak, 1990-91. Es que ellos primero tienen que amasar a una gran fuerza en la vecindad del teatro de operaciones. En la guerra del Golfo fue en Arabia Saudí, pero si nos vamos a la historia, en la Segunda Guerra Mundial fue en Reino Unido, antes del desembarco de Normandía. O sea, primero despliegan una gran fuerza para operar en ese, antes de, para poder operar en ese área, en ese teatro de operaciones, y una vez que ya la han generado con su gran y abrumadora superioridad, tanto numérica como tecnológica, o sea, es una potencia industrial Estados Unidos, a ojos vistas, si uno ve la historia de la Segunda Guerra Mundial, es que es alucinante, ¿no? Sobre todo en la parte del Pacífico, sí, o sea, uno ve las cifras, es tremendo, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿sabes? Pero te das cuenta cuando ves las pérdidas de Estados Unidos, dices, son tremendas las pérdidas de Estados Unidos, pero dices, pero es que a los otros los abrumaron. Entonces te das cuenta que la capacidad industrial que tenía Estados Unidos era tremenda. Sí, sí, que ya lo habían advertido, de hecho. Entonces, pero hay que llevarlo al teatro. O sea, hay que llevarlo al teatro de operaciones, ¿no? Eso se oye, ya digo, muy, muy claro en Inglaterra, 1943-44, antes del 6 de junio de 44, Arabia Saudí, 1990, principio del 91. Luego, el A2, el antiacceso, va por ahí, es decir, evitar que pueda tener acceso o dificultar el acceso al área de operaciones. Las tropas y puedan, sí, exactamente, o que tenga muy difícil operar desde bases cercanas al teatro de operaciones. Y luego, el AD, la denegación de área, es que no tenga superioridad en esa área de operaciones, dificultar las operaciones en el teatro de operaciones. Por ejemplo, la superioridad aérea. que es algo a lo que Estados Unidos, pues, las Fuerzas Armadas norteamericanas, digamos, se han acostumbrado desde prácticamente la guerra de Vietnam han tenido superioridad. O sea, que superioridad local la tengan, por ejemplo, los defensores. En este caso hablaríamos de China, por ejemplo, por decirlo. O al menos negarle la superioridad aérea. Sí, si no tener ellos el control del aire, control positivo, tener por lo menos el control negativo. Sí. O sea, que la Fuerza Aérea Americana no pueda operar. Estoy acordándome de una de las guerras, creo que es la del Yom Kippur, si no me equivoco, que ahí sí, en el Sinaí, vamos, se pusieron ahí los misiles, los antiaéreos soviéticos y directamente denegaron el área a la Fuerza Aérea Israelí, si no me equivoco. Ese es un ejemplo claro de ADE, sí, exactamente, en el Sinaí, en ese paraguas antiaéreo que generan en torno a esos kilómetros que han avanzado al otro lado del canal, que luego al final lo pierden porque, por un lado, tienen que salir de ahí para dar apoyo a los sirios, y luego porque Sharon hace aquella maniobra, cruza el canal y empieza a destruir los sistemas antiaéreos. Claro, ya no tenían la cobertura. Exactamente. Sino... Ya habían perdido el AD. Claro. De todas formas, dos cosas que están surgiendo. Sí. Ahora voy a empezar. En Ucrania, por ejemplo, está viendo eso. Hay una denegación directamente. Me da la impresión... Y Karen, bueno, no, más bien lo que está viendo son, bueno, a ver, una denegación... O sea, no hay nadie que tenga superioridad ahora mismo aérea. A ver, hay denegación a baja cota, porque hay... A los helicópteros. Bampas para dar y tomar, sí. O sea, es una... A baja cota es muy peligroso, pero hay grandes carencias de la Fuerza Aérea Rusa. Uh-huh. O sea, que más de mérito que otra cosa. Sí, o sea, ahí se ha visto que tienen carencias críticas, por ejemplo, en capacidades SEAD, que es contra defensas aéreas adversarias, pues de municiones antirradar o de falta de adiestramiento o de una doctrina deficiente, lo que sea, no han sido capaces de silenciar a, por ejemplo, los S-300, o sea, en su totalidad. O sea, han destruido algunas baterías, pero no han hecho, por ejemplo, la típica campaña, los ataques de primer día de Estados Unidos en todas las operaciones que ha hecho. Eso es lo que no han todavía... cargarse el sistema aéreo integrado. Todavía no lo han conseguido los rusos, básicamente. Y luego carencias de munición de precisión, uh-huh. Lo cual les obliga a volar más bajo para lanzar bombas lisas, claro, que puedan acertar, porque si la tiras desde de gran altitud, pues la probabilidad que den es baja, pero si bajas, te pones al alcance de los mampas, que ahí sí que tienen esa denegación diaria, a baja cota. Te iba a decir que otra cosa que yo había visto es que efectivamente los chinos que dicen, bueno, sí, por las aguas territoriales, sí, por lo que sea, pero sí es cierto que en el mar de China pues está creando pues prácticamente de la nada, bases. Y entiendo que van por ahí los tiros en plan de tener una superioridad en unas zonas respecto a lo de las bases. Sí, lo de las bases tiene una vertiente fundamentalmente política. Territorial. Porque ellos, es decir, esto es territorio chino con 200 millas. Sí. Alrededor, con lo cual al final, si uno ve lo que propusieron a las Naciones Unidas es un lago chino, el mar de la primera cadena de islas. Y entonces tiene esa vertiente política y luego en parte militar, porque esas bases también podrían ser, bueno, serían, de hecho, parte del A2AD. El A2AD ahí lo que hace es darle el respaldo militar a esa política de expansionismo de aguas. De zona económica exclusiva. Es decir, estas son aguas pertenecientes a la zona económica exclusiva de China. Todo lo que hay dentro de la primera cadena de islas es esfera de influencia china y hay un respaldo militar si alguno lo cuestiona, si hay un intento de contestarlo. Eso o un escenario todavía más bélico, que sería la famosa hipótesis de una invasión de Taiwán. Pues también. O sea, por ejemplo, esto es algo que siempre menciono, ¿no? Cuando la crisis de Taiwán de 1996, Estados Unidos envió dos grupos de portaaviones a Taiwán, ¿no? Para darle ese respaldo político-militar. Ahora, allá a día de hoy, con lo que China ha desarrollado de A2AD y lo que está por venir. Si fuera un contexto cuasi bélico, dudo mucho que metieran los portaaviones allí, porque la posibilidad de que los echaran, de que los hundieran, es muy elevada. Entonces, ¿de qué está hecho un A2AD? Pues de entrada, o sea, porque un A2AD realmente es una estrategia, es una estrategia de denegación de acceso y de denegación de área. Entonces, está hecho, en primer lugar, de un sistema de... Es la kill chain, o sea, es de inteligencia, o sea, inteligencia, vigilancia, o sea, el C4 y SR, o sea, mando, control, inteligencia y vigilancia e incluso LISTAR, o sea, la adquisición de objetivos. Esa es la pieza imprescindible y esto nos va a llevar enseguida al espacio. Y luego está hecho del mando y control, sería la decisión, y luego está de los efectores, o sea, de los sistemas que van a batir los objetivos. Lo que ejecuta, vamos. Totalmente, que eso va desde los submarinos, que son ideales para negación del mar, a buques de superficie, aviones de combate con misiles de largo alcance, misiles balísticos, tanto para atacar bases de Estados Unidos, por ejemplo, toda esa cadena de islas, pues Estados Unidos tiene bases en Japón, en Filipinas, en Corea del Sur, fuera del anillo de islas tiene en Guam, en Okinawa, o sea que dentro del primer anillo de islas, la de Okinawa, es decir, eso está ahora mismo ya al alcance de los misiles de F-26 chinos. De nuevo sale el tema de las que antes veíamos de los sistemas antimisil balístico. O sea, que aquí se ve que esto no es guerra fría. No, o sea, que esto es puramente táctico. O sea, que quiero decir que tienes que poder responder para que no acaben con tu capacidad militar en esas bases. Pues sí, sí, sí. O sea, que lo que hemos visto antes de las defensas antimisil balístico no es algo exclusivo de la guerra fría o contra misiles nucleares, porque estos misiles balísticos que estamos hablando son con cabeza convencional, pero una cabeza convencional suficiente como para hundir un portaaviones norteamericano con el impacto político y militar que eso tendría, o para lanzados en salvas inutilizar bases cruciales para el despliegue norteamericano en ese teatro de operaciones. ¿No? Acabar con una pista. Una pista y depósito de armas, centros de mando y control. El inutilizar la capacidad de acceso, o sea, dificultar mucho el acceso y la operación en ese teatro de operaciones. Entonces, esa digamos que es la respuesta de China a esa ventaja militar de Estados Unidos en ese contexto de RMA, o sea, de revoluciones, asuntos militares y demás. Un poco por vincularlo a esa pregunta que se planteaba este amigo militar pues hace ya 20 años, ¿no? Y este concepto no es nuevo, o sea, el concepto de A2AD, la primera vez que lo escuché fue pues, en el año 2002, en una serie de conferencias que se dieron en SSDN preparando la revisión estratégica de la defensa española por parte de ponentes extranjeros. Concretamente, esto recuerdo que fue a un ponente del Ministerio de Defensa británico, o sea que es un tema que estaba ya ahí, pero que China, pues lógicamente, ha avanzado mucho en estos años. Entonces, este es el problema militar. O sea, esto que acabo de comentar es el problema militar que se da a día de hoy para Estados Unidos. Las operaciones multidominio son la respuesta a este problema militar. O sea, lo que acabo de comentar hasta ahora es una introducción. Pero es fundamental para entender en qué consisten las operaciones multidominio, que bueno, que voy a explicar rápido porque también es, creo que es un concepto sencillo, o sea, muy rico, pero yendo aquí haciendo un esfuerzo de síntesis, voy a contar lo esencial, ¿no? Entonces, ante este desafío, es decir, cómo enfrentarse a un adversario que tiene esa capacidad de A2AD, tanto China en Asia-Pacífico, problema fundamental, como podría tener también Rusia en un área de interés de OTAN, Mar Negro, o, por ejemplo, en el Báltico. Pues imaginemos que hay un escenario de conflicto armado entre OTAN y Rusia en países bálticos y que Rusia, con los medios que tiene, que es verdad que se ha comentado mucho, ¿no?, las deficiencias de Rusia y acabamos de señalarlo, ¿no?, por ejemplo, en el tema aéreo. Pero los misiles S-400 siguen estando ahí, es decir, hay muchas capacidades que Rusia sigue teniendo. con lo cual podría generar una 2AD a escala de teatro que dificultara el tener superioridad aérea, por ejemplo, en países bálticos. O sea, esto a día de hoy se puede, o sea, es un escenario plausible. Entonces, la cuestión es cómo responder a este problema militar. Pues la respuesta es doble. Es, por un lado, lo multidominio y, por otro lado, el operar en red para hacer más efectiva la kill web. Entonces, vamos a empezar por la idea de entrada, o sea, recordando básicamente lo de la kill web y vinculándolo con el tema de los dominios. Hemos visto antes que dominio es ese ámbito de actuación. Pueden ser físicos, tierra, mar, aire, espacio, o no físicos, el espectro electromagnético y el ámbito cognitivo. Pues la idea es, a través de una maniobra de convergencia en varios dominios, lograr la superioridad, podríamos decir local o contingente, en un momento concreto, puntual. En un área concreto del área puntual. O sea, ya no se aspira a obtener la superioridad aérea completa en todo el campo de batalla. Una ventana, ¿no? Que te dé una oportunidad. Una ventana que te dé una oportunidad para echar abajo el adosa del adversario, para echar abajo la kill web del adversario. O sea, esto ya es una lucha entre esa, perdón, la kill chain del adversario. O sea, echar abajo esa cadena de muerte del adversario. Y esto nos lleva entonces a la segunda cuestión, que es la cuestión de la red de combate. Por eso mezclo el tema de kill chain y kill web, ¿no? Porque son términos similares, pero no es lo mismo. La kill web, y pero no voy a emplear el término para no liarlo con el kill chain, o sea, esa idea de operar en red, o sea, esa guerra en red consiste en lo siguiente: en tener la capacidad de conectar los múltiples sensores que se desplieguen en el teatro de operaciones con los centros de decisión y con los efectores, para que esa kill chain, ahí sí, o sea, esa cadena de muerte, pueda, por un lado, ser efectiva, se pueda completar los tres pasos que tiene que dar y además lo pueda hacer a toda velocidad y además jugando con todos los dominios, incluyendo el dominio espacial. Esa es la idea esencialmente. Ahora ya entro en el detalle, ¿no? Pero esto, no sé si se... Es un, si se entiende lo súper abstracto, lo que es un poco ambicioso, ojo, es muy ambicioso. Y ahora veremos los problemas que eso, fíjate que me recuerda mucho a la concepción de una operación de fuerzas especiales. Entro, hago lo que sea, que consigo un objetivo que desbarajusta al enemigo o me da una ventaja para que el resto pues actúe, no sé, algo así. Sí, de hecho, en aquel episodio de Fuerzas de Operaciones Especiales, lo que hablamos es que, sobre todo McChrystal, el general McChrystal, tomó estas ideas y las aplicó al modo de operar de las Fuerzas de Operaciones Especiales, mediante lo que dio en llamar el F3 EAD, ¿no? O sea, el Find, Fix, Finish, Exploit, Analyze and Disseminate, ¿no? Que era, sí, pues en el fondo es otra kill chain, es el localiza el objetivo. O sea, tenlo fijado, actúa contra él, obtén toda la inteligencia que puedas del lugar donde los has detenido o matado y con eso genera una nueva operación y así, pues, varias operaciones en una misma noche, ¿no? Esa es aplicación, sí. Pero esto ya aquí es a nivel de teatro de operaciones, ¿no? Y con decenas de, o incluso ya centenares de plataformas en juego. Es otra escala y ahora vamos a ver que esto es muy complicado. Pero es la respuesta, ese concepto, que han dado a que el adversario tenga una capacidad tecnológica similar a la tuya y además esa capacidad efectiva a 2AD. Denegarte el acceso al teatro de operaciones y dificultarte la operación en el AD. Entonces, esa es la... En el fondo es echar abajo el A2AD adversario mediante esta guerra en red y esa convergencia de efectos a través de los múltiples dominios. Eso en pocas palabras. Bien, entonces, esto es lo que da lugar al desarrollo de la doctrina multidominio. No voy a entrar en detalle, y aquí ya aprovecho, aunque luego saldrá en la bibliografía, recomiendo un libro de Guillermo Pulido, que se publicó a finales de 2021, y ya se ha reeditado porque la verdad es que está fenomenal ese libro, que se llama así, es Guerra, Multidominio y Mosaico, o sí, algo sí, parecido. Guerra, ahora Multidominio y Mosaico, cual, Nuevo Pensamiento Militar Estadounidense. No es que lo conozca, que estoy viendo aquí la chuleta. La bibliografía, sí. Pues ese libro está muy bien y lo explica en detalle. Yo voy a ir a dar algunas pinceladas y ya entonces pasamos al dominio que nos interesa, porque de repente nos hemos ido del espacio ya aquí a la guerra en el Pacífico. Entonces, esta idea ha ido madurando en las Fuerzas Armadas norteamericanas. El impulso inicial se lo dio el US Army y los Marines, porque ellos también se encuentran con este problema, porque tienen que operar un dominio terrestre que va a estar muy contestado. Y claro, el US Army siempre ha operado con superioridad aérea, que eso es fundamental. Y superioridad aérea no solamente en términos de fuegos, es decir, de apoyo aéreo cercano y demás, sino de que totalmente, de que los J-STARS te están dando inteligencia de dónde están los convoyes, los suministros, la logística del adversario, los centros de mando, con lo cual es la que batalla no, es que no, ¿sabes? Vamos a ver, es que la niebla de guerra es o la tienes o no la tienes. Sí, o sea, es lo que planteaba en su momento, pues los artífices de la batalla de la doctrina de la batalla de Rotterdam. Ampliar el campo. Lo tratamos sí. En ese podcast, que es verdad, sí. Que era ampliar el campo de batalla 200 millas por detrás de la línea de frente. Ser capaces de saber qué pasa allí y atacarlo, ¿no? Nos se queda mucha ventaja. Estoy viendo que vas a hablar de... Sí. Del espacio. Pues claro, esto estaba encantado. O sea, que es que antes lo he mencionado, digo, estoy seguro que vas a hablar de en este sentido, porque es que es inevitable decir, vamos a ver, tú puedes tener aviones que te den ese tipo de inteligencia, yo lo entiendo, pero es que los aviones tienen una operatividad hasta cierto punto y los pueden derribar. Pero ahí arriba es más complicado. Exactamente. Entonces, esto ya digo, lo impulsa el US Army y el Marine Corps. De nuevo, no voy a entrar al detalle, pero sí que a dar lo esencial apuntando al espacio. Entonces, el US Army, dentro de ese rollo estrinal con un montón de cosas, lo que voy a destacar es el tema de las formaciones multidominios. O sea, han creado una nueva formación militar, me refiero a una estructura orgánica, un nuevo tipo de brigada, o sea, además tienen la entidad brigada, esa formación multidominio, una la han desplegado en el Pacífico de forma experimental y otra en Europa. Bueno, pues lo más significativo y es totalmente coherente con este concepto es que el corazón de esa brigada es el batallón que responde a las siguientes iniciales, es I2CEWS, que traduzco. Es el acrónimo de I2, es inteligencia e información. O sea, el C es de command, o sea, de mando y control, inteligencia, comunicación, lo típico. EW es guerra electrónica, el dominio electromagnético. Y S, uno podría pensar, de sistemas. No, no, S del espacio. Exactamente. Y este es el corazón. ¿Por qué es el corazón? Porque es el cerebro. Esto es una red de combate. Entonces, esta formación multidominio tiene como propósito, esa es la esencial, para echar abajo el A2AD adversario. Esto no significa que desaparezcan los Abrams, que desaparezcan los Bradley, vendrán otros desarrollos. Pero antes de nada hay que echar abajo el A2AD adversario para, una vez roto, ya puede entrar la fuerza de maniobra en un sentido clásico, ¿no? Y llegar al choque directo. Pero si no, es que no se va a jugar en desventaja y se va a jugar con los términos del oponente. Básicamente en ese terreno, como tú dices, se va a jugar en un terreno desfavorable. Y probablemente las bajas sean muy sensibles y, bueno, pues demos ventana al enemigo, precisamente. Entonces, no lo queremos. Y además Estados Unidos siempre lucha en guerras expedicionarias. Es decir, que la proyección del enemigo igual, por ejemplo, pues en Rusia hemos visto ahora eso, las costuras, ¿no?, del ejército ruso con muchas debilidades. Pero una guerra OTAN, o sea, localizada en Bálticos, Rusia en cualquier caso tiene la ventaja de la geografía, es que está allí. O sea, está mucho más cerca y puede desplegar mucho con más facilidad, más número, que los oponentes, porque tiene, o sea, que Estados Unidos, que tiene que hacer proyección de fuerza. Con lo cual, esto es clave, ¿no? El, que la ventaja cualitativa se imponga a una hipotética, a una posible ventaja cuantitativa del adversario. Entonces, el batallón de este mando control, inteligencia, información, guerra electrónica y del espacio es el sistema nervioso, es el cerebro de esa formación multidominio, de esa brigada. Y los otros componentes de esa brigada son también coherentes con esta idea. Está el batallón de fuegos, que es, podríamos decir, es el batallón de artillería, pero lo llaman de fuegos de largo alcance, que está compuesto por el HIMARS, que es, son estos... de hecho, con la guerra de Ucrania han salido mucho porque Estados Unidos al final se los ha proporcionado el ejército ucraniano. Son, son lanzacohetes, pero ya de largo alcance y además con municiones de precisión, o sea, que es un sistema muy avanzado. Y misiles hipersónicos. Estos son claves para otro concepto asociado a lo multidominio, que es el combate de salvas. O sea, que en este contexto de ejércitos avanzados, la guerra en las fases iniciales se va a librar a distancia. Va a consistir en intentar tumbar las capacidades del adversario a larga distancia, con fuegos de precisión a cientos de kilómetros. Entonces, incluye un batallón de fuegos, un batallón de defensa aérea, también es lógico, para defenderse de las salvas adversarias, en caso, por ejemplo, contra Rusia, de los Iskander, contra China, pues de esos DF-21, DF-26, o sea, esos misiles de teatro. Y por tanto, pues a través de esta, o sea, esta sería esta formación multidominio, sería la pieza clave en ese combate de salvas. Esto es son brigadas experimentales, la idea es que luego haya más brigadas. Y una vez que se echa abajo el dispositivo adversario, el dispositivo de fuego de largo alcance adversario, ya se tiene superioridad, en fuego de largo alcance para apoyar la maniobra más tradicional de choque entre conformes. Básicamente, que la llave sería acabar con la intercepción del enemigo. Con la red de combate. Ya para lanzar un ataque más de largo alcance, de una ofensa más tradicional, sí. Pues diríamos misiles balísticos. No, carros de combate, ya entras. Lo que podríamos decir, aunque todo es ofensiva terrestre, ¿no? Pero la ofensiva terrestre como tal. O sea, ya la fuerza de choque que entra, ¿no? O que se defiende. Si esto pues es no se aleja tanto de lo que, en realidad, de lo que fue la operación de Tormenta del Desierto. En realidad, bueno, pues cambiamos de escala y cambiamos de algunas herramientas, pero viene a ser muy parecido, ¿no? Y de dominio. En cuanto a la ejecución, con la diferencia de que Saddam Hussein en 1991 no tenía ese A2AD. O sea, no tenía esa capacidad de fuego de largo alcance. O la tenía muy limitada. Así que es verdad que, por ejemplo, la mayor parte de los muertos del US Army fueron por un misil Scud que cayó en una base americana. Pero no tenía suficiente número. Aquí hablamos de un adversario que puede hacer... Tienes que romper esa capacidad que tiene de dominio y de respuesta que tiene de esa zona. Sí, que en vez de lanzarte 4 o 5, te lanza 400 o 500. Claro. Entonces, esa es la magnitud, o sea, esa es la escala. Eso es lo que, por ejemplo, a lo que se enfrenta Estados Unidos en China, en Asia Pacífico frente a China. De esto va. Esta es la idea de lo multidominio en el US Army. En los marines es peculiar porque, claro, eso también responde a un cambio ya geoestratégico, ¿no? Que es el cambio de que el adversario fuera la Unión Soviética en la Guerra Fría y que en la actualidad sea China. Para Estados Unidos, Rusia es una potencia en declive. Y China es el enemigo sistémico, porque es una potencia que puede como una amenaza, básicamente. Como una amenaza sistémica, o sea, ni comparable, por ejemplo, a Al-Qaeda, ¿no? Que hablamos también en su día, que durante 20 años ha sido o 15 años ha sido la gran amenaza para Estados Unidos. No, es que China es una potencia económica, es una potencia en muchos ámbitos. Y una potencia militar en aquel teatro de operaciones. De hecho, hay corre, o sea, quiero decir que lo que se habla es que el tiempo corre a favor de China, es decir, que va a haber un momento en que China le supere. Sí, hay gente que dice que les ha superado ya, pero la cuestión que yo me hago, y yo me imagino que muchos lo harán, es decir, las curvas en algún momento se van a cruzar. Es decir, cuanto antes intervenga Estados Unidos, a ver, Dios no lo quiera y que no llegue a suceder, pero lo cierto es que para... según lo que dicen estos, esta gente, pues cuanto antes intervenga Estados Unidos, antes le para los pies a China, ¿no? Porque llegará un momento que bueno, pues económicamente pues les superarán, o tecnológicamente les igualarán, etcétera. Claro, aquí lo que pasa es que esto es un escenario de conflicto limitado, porque los dos son potencias nucleares, con lo cual ya, o sea, está fuera de la ecuación una guerra para provocar un cambio de régimen, porque eso es motivo seguro para empleo de armas nucleares. Entonces, aquí hablamos más bien de una guerra, pues por unas islas en disputa con Japón o Taiwán, sí. En todo caso, si saliera mal para Estados Unidos, pues esto cambiaría el panorama. Digamos que consolidaría la doctrina Monroe de China en Asia-Pacífico. Es decir, fuera potencias extranjeras de mierda de influencia. Sí, lo que hizo Estados Unidos en 1898 con España y con el resto de potencias europeas. Enviando pues mira, precisamente, mensaje, ¿no? Como hablamos de MacArthur, pues vimos el tema de Asia para los asiáticos, decían los japoneses. Bueno, sí, claro, para ellos. Sí. En fin. Sí, entonces, bueno, pero claro, este cambio, si uno lo piensa ya en lógica de política burocrática de los ejércitos, es de enorme calado, porque acabo de hablar del US Army, ya, pero esto que he dicho de US Army es muy de Europa, que pinta el US Army en el Pacífico, que es un escenario, un teatro de operaciones aeronaval. Bueno, está intentando encontrar su lugar, ¿no? Qué chungo. Porque, entonces, es esta idea... Eso, ¿eh? Porque, claro, en teoría dice, bueno, terrestre, pues estarán los marines, ¿no? Más que el US Army. Es verdad. Sí, los marines entonces también lo plantean. Y lo plantean con esa lógica, con algo muy original, que es lo de las... su concepto es, o sea, dentro de los multidominio, o casando con los multidominio, es el de bases operativas expedicionarias avanzadas, o EAVO, en las iniciales en inglés. Y aquí la idea, esto sí que es rupturista, y más que lo que hace el US Army. Porque la idea de ellos es el ocupar islas o litorales dentro de la lado SAD chino para hostigar desde ellas el tráfico naval y las capacidades incluso submarinas de China en esa área de operaciones. Esto es muy, muy atrevido. Y además es muy radical porque supone un cambio en los materiales del propio US Army. O sea, supone el desprenderse, perdón, del propio US Marine Corps. Supone desprenderse de los carros de combate y de la capacidad de asalto en fuerza, o sea, que es algo que han tenido pues hasta la actualidad, pero que la idea es ir reduciéndolo, o sea, esa capacidad de tomar pues una playa con cierta oposición y el imponerse en un choque convencional, dejarlo a un lado para ocupar pues un litoral que por sorpresa, o sea, que tenga mínima posición, pero desde ahí construir una base y que los materiales, o sea, las armas principales del US Marine Corps sean misiles antibuque. O sea, que podemos decir, crear una burbuja AD en torno a esa isla. O sea, denegar el uso del mar a China en y ese después, espacio. A partir dentro, de ahí, que te apoyen otro tipo de fuerzas de otros... Por ejemplo, de la USNIC. Sí. Sí. Sí. Para negar esa. Es un tanto. Así. Revolucionario, ¿no? Buscar su pero espacio. Buscar su utilidad. Quiero decir que. Sí. Oye. A ver, los marines. Sí. Pero puede salir mal, ¿eh? O sea, quiero decir, puede salir mal en el sentido de que, bueno, salen dos o tres operaciones y a lo mejor descartan este tipo de doctrina. De hecho, es un concepto muy polémico dentro de los marines. O sea, y ha habido quejas de generales retirados marines diciendo que es una muy mala idea. O sea, que es un concepto que tiene, es que tiene eso, muchos agujeros, eso de, ¿no? Llegar a construir una base, ¿no? No sé, o sea, quiero decir, tienen que ser muy rápidos. Pues vale, pongamos que tengan éxito en tomar la posición, pero... Y luego, ¿cuál será la reacción del adversario? Y sobre todo, si no es una isla, sino si es un litoral. Ese litoral no puede estar nada contestado, porque si te has desprendido de una fuerza de maniobra para choque convencional, estás en desventaja, ¿no? Incluso va más allá con esa capacidad antisubmarina, de los propios marines, la capacidad antisubmarina de la US Navy. Pero incluso han mostrado interés por drones, por ejemplo, por el Sea Guardian. Sea Guardian es la versión naval del Predator, que todos conocemos, ¿no? Que están pues desarrollando una capacidad antisubmarina. Entonces los marines han mostrado interés por esa capacidad, ¿no? Lo cual puede llevar a unos choques con la propia US Navy, decir, no, esto es una tarea nuestra, ¿no? Porque al final esto también es presupuesto. Y luego la US Navy también va en esta línea. La US Navy, lógicamente, es de las más afectadas cuando hablamos de ADOSA de China. Con el concepto de operaciones distribuidas. Es la misma idea. En el fondo es, esto venía antes de la doctrina o del concepto de la letalidad distribuida. Al final, la idea es que todo lo que navega combata y que en lo posible también sea un sensor. Con el tiempo incluso se podrá distinguir entre sistemas que sean sensores y otros que sean vectores, ¿no? Pero que todo lo que navega combata. Incluso, por ejemplo, los... Para que la gente que no comprenda, yo por lo que entiendo es sensor, por supuesto, detección, tener información para pasársela a quien sea, cualquier tipo de embarcación. No tiene por qué ser las dedicadas, sino cualquier tipo de embarcación que pueda detectar o pasar información a quien tiene que tomar la decisión. Y vectores que pueda proyectar fuerza o atacar. Sí, por ejemplo, que un buque logístico o un buque de asalto anfibio lleve contenedores con misiles antibuque. Que, por ejemplo, o sea, no hay ninguna tontería, porque estoy acordándome de las lanchas torpederas de la décima flotilla más y está con esta tropa. Sí. O sea que... Sí, pero con esto con mucho más alcance. Claro, esto tiene lógica. Siempre que opere, entonces está la clave, y volvemos a lo de antes, dentro de una red de combate. Es decir, al final se trata de tener un sistema así distribuido, porque hay los sensores para el primer eslabón de la kill chain de información, conocimiento, están distribuidos. Esa red permite toda esa información fusionarla en un centro de mando y control, y luego ese centro de mando y control, pues el designa el vector mejor situado para llevar a cabo el ataque. Incluso aquí cabe la posibilidad de lo que se llama el enfrentamiento cooperativo, que es el que por ejemplo, un Littoral Combat Ship, que son estos buques que han salido tan mal a los americanos, que lleve un contenedor con misil antibuque en la pista de helicópteros, lance el misil y que el radar de un F-35 guíe el misil hasta el objetivo, para que se repartan los roles, incluso el guiado del arma, ¿no? Dentro de una gran red de combate. O sea, al final esto, como se ve, va de redes, y lo redistribuido tiene sentido dentro de un concepto de red. ¿Esto qué ventaja da? Pues que ya no se concentra la fuerza solamente, aunque esto no significa que se parezcan, sino que es una idea distribuida en los grupos de combate de portaaviones, sino que la fuerza está distribuida. O sea, el grupo de combate de portaaviones se mantiene, da una capacidad única, pero el adversario se va a encontrar que la US Navy está distribuida, valga la redundancia, que sí, aquí puede estar el grupo de combate de portaaviones, pero aquí hay una serie de buques que no tenemos, que no es un grupo de combate de portaaviones, es una fragata, es un destructor Arleburque, es incluso un buque de asalto anfibio, pero que lleva en sus pistas de helicópteros unos contenedores con misiles que pueden llevar a cabo acciones contra nuestro A2AD. Es un poco mente colmena también, en cierto modo. Sí. Porque en realidad todo el mundo está pasando información. Por supuesto, pueden tomar sus decisiones, desde luego. Todo al final va a un centro de mando y control. Es decir, no hay en el sentido, no es una inteligencia distribuida todavía, aunque ahora va a salir la cuestión, ¿no? Porque al final esto va siempre a alguien que toma las decisiones. Claro, pero ya adelanto, ¿no? El tema de la mente colmena. Y sobre todo va a pasar con el ámbito aéreo que entró él. es conforme esta red se pueble de mayores sistemas, entonces paso directamente al tema aéreo. Y así se va a ver mejor. Porque en el aire interesa mucho más, ¿no? La cuestión de la 2AD, por el tema de la superaérea, porque los AWACS, JSTAR, Global Hawk y demás, todos esos sistemas que le han dado esa ventaja de conocimiento y mando y control desde hace décadas, es que no pueden operar en sistemas contestados. Al final, un AWACS y un JSTAR es un avión de pasajeros. Sí, son totalmente vulnerables. Totalmente. Entonces, aunque operan a distancia, que la 2AD opera a mucha distancia. Se te pueden lanzar un misil a 500 kilómetros. Ojo, y que podemos pensar, oye, es un sistema que es estático. Es decir, que llega hasta donde no sé qué. Eso no lo sabes. Es decir, no sabes si en algún momento pues han adelantado o lo que sea y pueden llegar a alargar un poquito más su alcance. O se puede colar un caza interceptor chino stealth que no lo veas venir hasta que ya sea tarde y te echa bajo el agua. Eso es. Sí. Entonces, ellos en la USAF tienen eso claro, es decir, que el tema de multidominio sí o sí, ahí utilizan otro término. Al final, el Pentágono, ya a nivel de Ministerio de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor, o sea, el mando, o sea, lo que en España sería el EMAP, ¿no? Y que allí es el mando conjunto, pues lo ha llamado Joint All Domain Operation, o sea, operaciones conjuntas todo dominio. Porque lo de multidominio venía mucho del USARM, entonces para que no haya esa rivalidad entre ejércitos, y no sea un concepto que viene del ejército de tierra. Es tremendo. Sí. Bueno, así somos. Esto pasa en todos los lugares, en todas las empresas. Y en todas las empresas. Es tremendo. Entonces, ellos han comprado totalmente el tema de todo dominio, ¿no? Por esta razón, ¿no? Entonces, la idea es que en lugar de tener AWACS y JSTAR y demás, esto sea una red distribuida. Una red distribuida de, sobre todo, drones stealth, que sean sensores, que sean vectores, o sea, que algunos de estos drones vayan con misiles aire-aire de largo alcance, incluso que puedan ser lanzados por aviones de combate, con lo cual hace que si un misil LANRAM no se tiene un alcance de 80 kilómetros, lo lanzas con un dron y pasa a tener 200 kilómetros. Lo que hablábamos estamos pensando en un alcance, pero es que puntualmente se puede alargar. Puede ser. Exactamente. De todas formas, ¿de qué tamaño de drones estaríamos hablando? No estaríamos hablando de tipo Predator, sino más pequeñitos, ¿no? Aquí los de la USAF en general son tipo Predator o... Sí, esto es el RQ-170 uh-huh. Sentinel, este que capturaron los iraníes, que tiene formas stealth, porque aquí hablamos ya sobre todo de drones stealth. O sea, son drones que deben operar en espacios aéreos contestados. Lo cual, por ejemplo, plantea muchas dudas. Es decir, que, que son difícilmente detectables, por lo menos. Exactamente, que pueden operar dentro de la burbuja 2AD. Porque son sacrificables porque no hay piloto. Son drones y ya está. Sí, son attritable. O sea, que se puede asumir la pérdida. No es que sean de un solo uso, porque son caros y lo suyo más es no perderlo, pero que se puede arriesgar más, ¿no? Por hecho de no tener piloto. Y que además se puedan emplear en gran número, porque al final el que sea un dron abarata mucho también el coste. O sea, es menos sofisticado que un F-35. O sea, un F-35 tiene 300.000 piezas, muchas de ellas están pensadas en el piloto. Aquí, cuando quitas la ecuación humana, el sistema es mucho más barato, ¿no? Aparte de que no son tan complejos como un F-35. La idea es tener más cantidad que puedan operar en ese contexto. Entonces, voy aquí al tema de la mente colmena. Porque la piedra angular de todo este sistema en la USAF es lo que ellos llaman el ABMS, que es el sistema de gestión de del campo de batalla, ¿no? O de la batalla aérea, en su caso. Que es el saber, el fusionar toda esa información que llega a través de los sensores en un sistema de mando y control para actuar en red. Para actuar en red, incluso con ese enfrentamiento cooperativo. Es decir, que no solamente que este dron me localiza un objetivo y entonces yo recibo en el centro de mando y control la información y le asigno un F-35 que lo ataque, ¿no? Sino que el F-35 le pasa los datos a otro dron que está más cerca y que lleva pues misiles para atacarlo, ¿no? Y que porque puede penetrar dentro del alcance de las baterías antiaéreas de ese adversario. Y además lo suyo sería que esto sea multidominio, es decir, que también ese enfrentamiento cooperativo se puede hacer con buques de los Navy o con esos misiles de los Marines o del US Army con fuego de largo alcance. Claro, la cuestión, entonces voy al tema que planteabas de la mente colmena. Los drones, la idea es que sean pilotados por Skyborg. Skyborg es una inteligencia artificial que están desarrollando en la USAF con DARPA, que hace pilotaje autónomo y que además es una inteligencia artificial, es decir, ahora mismo se está empleando para drones acompañantes, pero que al final, si vuela ese dron, te puede volar cualquier dron. Y entonces el tema de la mente colmena es que al final toda esta red de combate tan sumamente compleja, con tantísimos inputs y además que debe tener esa vocación de adelantar al ciclo de decisión del adversario, ¿va a poder ser operada por un humano? Esa es la cuestión. No, a ver, lo que nunca se va a hacer es confiarle esto a la inteligencia artificial y que libre la guerra, porque eso sería un auténtico disparate y un sinsentido militar. O sea, algo esencial en toda operación militar es el mando y control. O sea, lo primero que intentas cargarte de adversario es su mando y control. Luego, el mando y control nunca lo vas a ceder. Pero sí que puedes admitir una ayuda a la gestión del mando y control. O sea, darle parámetros y que unos parámetros de actuación y que a partir de ahí la inteligencia artificial gestione ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque sea un caso del ámbito civil y con, o sea, y por una analogía, ¿no? Lo cierto es que los conductores de Uber actúan bajo las órdenes de una inteligencia artificial. Para las tarifas, pero, y para los recorridos que tienen que hacer. Y ahí recoger a un cliente y demás, ¿no? Pero esa inteligencia artificial actúa bajo los parámetros de un humano. Que les ha, que los ha predispuesto, o sea, que ha puesto una serie de parámetros, sí. Entonces, esa es la idea con, o sea, a futuro, con el mando y control. Es decir, que el mando y control siempre va a tener potestad de decidir y todo esto, y no solamente eso, sino que establece una serie de parámetros de actuación para ciertas situaciones, por decirlo de alguna manera. Sí. Y además, en lo que es el tema de los drones, aunque sean autónomos, siempre van a tener un control humano, o sea, de esos parámetros. Salvo, o sea, la autonomía, sobre todo para operaciones letales. La autonomía letal solamente se da cuando la comunicación es imposible. O sea, por ejemplo, en un contexto de una misión SEAD para atacar las defensas aéreas de ese adversario dentro de la 2AD en los primeros días de la campaña, y además son defensas antiaéreas que están protegidas por una potente guerra electrónica. O sea, no tienes tampoco control del dominio espectro electromagnético. Bueno, pues la única forma seguramente es lanzarle un dron que entre allí, lo busque y lo ataque. Porque tú no sabes dónde está exactamente. Sabes que está en aquella zona, pero no tienes los datos de targeting para llevar a cabo el ataque, ¿no? De precisión. Lo lanzas, lo busca y lo ataca. La inteligencia artificial actúa mucho más rápido entre ese momento de indecisión. Oye, tal. Él ya ha detectado ese problema, dice, aquí probablemente haya esto, pues actúo directamente. Y sobre todo que al negarse el dominio electromagnético, no puedes operarlo. Es decir, si intentas tener el control de la autonomía, o sea, el control letal hasta el último momento, no lo vas a tener, porque, claro, porque te van a interceptar la... Si tú niegas esa zona, por esta actuación electromagnética, ¿no? Claro, la niegas para unos y para otros, es decir... No, como que la versión de la negativa, sí, que a lo mejor esas baterías antiaéreas están protegidas por sistemas de guerra electrónica muy avanzados y no puedes entrar. Entonces, la única forma es lanzarle aquello para que explore, busque las baterías y las destruya. Eso es un escenario plausible de autonomía letal. En el resto de las ocasiones, lo normal, más aparte de cuestiones éticas y legales, es esto, una cuestión pragmática. El mando y control es esencial en la guerra. Tú no puedes decir, renuncio voluntariamente a mi mando y control, porque entonces las cosas se te pueden volver en contra. Entonces, lo normal va a ser mantener el mando y control, el enlace de datos con el dron, aunque ese dron pueda atacar, y que ataque cuando tú decidas que ataque, ¿no? Pero que eso sí, que la gestión, del campo de batalla, de designación de objetivos y demás, sea apoyada con una inteligencia artificial. Volviendo al tema, por tanto, del episodio, porque esto realmente daría para otro episodio, ¿no? O sea, parte de... porque ya esto es pura guerra convencional. ¿Qué pinta aquí el espacio? Pues todo, porque para que esta red de combate sea efectiva, tanto para usarme, o sea, para los diversos dominios que estamos comentando, de terrestre, marítimo, aéreo, y los servicios, o sea, los ejércitos asociados a ellos, es esencial el dominio espacial, porque los enlaces, o sea, tanto para el ISR como para las comunicaciones que permiten el mando y control, como los enlaces con los efectores con los vectores que van a llevar a cabo esas acciones, en muchos casos va a ser a través de satélites. Por ejemplo, los drones, si son drones de largo alcance, operan con GPS, o sea, operan con enlace de datos vía satélite. Y luego muchos drones operan con GPS. Y luego es verdad que pueden tener comunicaciones directas con baja probabilidad y demás, pero al final tiene que haber uno ahí que tiene control vía satélite, y sobre todo en las distancias de Pacífico. Entonces, el dominio espacial es clave, ¿no? Eso te iba a decir antes, porque cuando estábamos hablando, sí, bueno, esto está muy bien, está estupendo. Estamos hablando de este mando que tiene un nombre con las siglas, ¿no?, que habías mencionado antes. La BMS, Me parece estupendísimo, me parece genial. Pero al final todo termina escalando a ir hasta arriba, porque es inevitable, vale, aquí no puedo, para evitarlo, ta, ta, ta, y al final terminas yendo arriba para negarle al enemigo, bueno, en este caso, pues yo qué sé, los chinos con Estados Unidos, pues intentaría acabar con su, no sé, con sus redes satélites, muy tupida, ¿no?, pero intentar negarle todo lo posible la información que reciba o la comunicación que pueda recibir en ese dominio, en el espacial. Y que no tiene que ser, y vamos a verlo enseguida ya caminándonos hacia el final, con acciones cinéticas en el espacio. Es decir, no todo pasa por destruir el satélite enemigo, sino que mediante guerra electrónica puedes interferir la señal. O ciber. O ciber, puedes echarle bajo el centro, el mando y control de sus satélites, o las comunicaciones de los satélites, o incluso interfiriendo la señal del GPS. O sea, si interfieres la señal de GPS, y es algo que ya es normal en las operaciones militares, pues dificultas no solamente la navegación, sino, por ejemplo, el empleo de cierto tipo de municiones. Las JDAN, que son bombas guiadas por GPS, si tú generas una zona de exclusión de GPS, la JDAN ya sí, no vale para nada. Poco, vete a saber dónde da. Cae en cualquier sitio. La munición de artillería que da por GPS, por ejemplo, España tiene la Excalibur, que son munición de largo alcance con GPS, es mucho más cara, pero con un disparo te ahorras 40 disparos porque da en el blanco. Si eso está protegido con un sistema de negación de GPS, esa munición ya es munición convencional, tira sí, al montón, ya de tiro balístico literalmente, totalmente, pues, entonces claro, cada vez se domina al final, sí. Vas a terminar, es como cuando, bueno, en otra época, pues si iba al final del dominio aéreo, te daba el dominio de lo que hay en tierra. Pues al final estamos escalando hasta... Aquí es eso, es la maniobra de convergencia entre dominios. Se trata de llevar a cabo una operación donde converges, o sea, efectos en diversos dominios para tener un efecto último, deseado en ese teatro de operaciones en ese momento concreto. Por ejemplo, el primer día, echar abajo los sistemas de defensa antiaérea y de mando y control de adversarios. Ahí entran en juego todos estos dominios. Estamos, o por lo menos, el electromagnético, el ciber, el espacial, y luego ya en función de los efectores, pues el naval o terrestre, o seguro ahí sí, el aéreo, van a ser clave. Ojo, que no es fácil coordinarlo todo eso, pero aún así no vas a dejar al enemigo que opere, dice, a ver si le sale. ¿No? Quiero decir que... Hombre, vas a intentar... Entonces, ¿cuáles son los retos? Sí, porque esto es difícil, como comentas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues el primer reto es eso, son las inercias burocráticas y la rivalidad entre servicios. Y el rol clave en Estados Unidos es de Estado Mayor Conjunto para supervisar los procesos de adquisición. En Estados Unidos, cada ejército tiene su propio presupuesto. Eso es interesante. En España, por ejemplo, la adquisición aquí ya depende del EMAD. O sea, aquí los ejércitos proponen, pero el EMAD se tiran es el que aprueba dice o no aprueba. Yo entiendo, porque tiene un presupuesto más limitado. Entonces, bueno, si tienes que comprar un buque, pues un coste muy... Depende del buque, ¿no? Pero es un coste muy elevado. Entonces, tienes que decir, bueno, pues este año más vamos a hacer una partida para, yo qué sé, carro de combate. El próximo año, pues encargamos dos buques o algo así. No sé, pero allí entiendo que cada uno tiene capacidad para tener su propio presupuesto, porque Estados Unidos pues tiene más posibles. Y sí, entonces ahí la cuestión es que los servicios prioricen la red sobre la plataforma, porque lo más visible es eso, el carro de combate, el destructor, el avión de combate, pero es que esto va de redes. O sea, aquí va a ganar el que tenga la mejor red, no el que tenga la mejor plataforma. Esto es una nueva generación. ¿Vale? Porque veo el ejemplo de, por ejemplo, cuando la carrera espacial, que tuvo que tomar una decisión el gobierno de los Estados Unidos y decir, bueno, pues vamos a crear la NASA, porque aquí cada uno hacía la guerra por su cuenta y esto era un guirigay. Entonces unificaron, crearon la NASA para dedicarse a eso y ya no hicieron carreras paralelas ni nada de esto. Bien, la cuestión es, ¿quién supervisa que se cumpla lo que tú dices, que antepongan la red a la plataforma? Esto es el secretario de Defensa y los diversos puestos políticos por debajo que porque al final esto es nivel político. Pero mucho supervisar, ¿eh? Sí, y luego al Estado Mayor Conjunto, o sea, es los jefes de Estado Mayor de los diversos ejércitos que compren esta idea de lo multidominio y no defiendan sus intereses corporativos. Y luego el Congreso, que en Estados Unidos se toman muy en serio las cuestiones de defensa. Pero que al final luego están los intereses partidistas y los intereses de la industria de defensa, que defiende las plataformas en muchos casos, más que la red. Y es decir, que esto no es fácil de... O sea, esta énfasis en la red no va de suyo, porque insisto, lo más visible, por ejemplo, lo que sale en los desfiles, lo que sale en la televisión, no es la red es un concepto. Es algo luego tangible, pero no es la plataforma, no es el F-35. El F-35 es un avión muy bien dotado para guerra en red, pero es un elemento de la red, no es la red. Es ese funcionamiento que esté bien decidido, que los protocolos de actuación, que estén todos bien coordinados, que maniobras o cosas así para ensayar cómo actuar y todo eso, ¿no? Y luego algo tan básico como que los diversos sistemas que integran la red se puedan conectar a la red, que puedan hablar entre sí, cosa que no hay que dar por supuesto, porque lo normal pues es yo que lo daba no por supuesto. O sea, que ya estamos hablando de los propios protocolos de comunicación, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, este es un ejemplo yo creo que devastador, ¿no? Para hacerse una idea. O sea, no hablamos de que un sistema francés se hable con el sistema Patriot español de fabricación norteamericana. No hablamos de eso. Hablamos de que el F-35 y el F-22, dos aviones de combate de quinta generación americanos, lo más de lo más, además los dos construidos por la misma empresa, Lockheed Martin, no pueden hablar entre sí. No me refiero a que la radio, o sea, evidentemente por radio. ¿Eso quiere decir que los equipos que han participado en su desarrollo son diferentes y no? Pero que no estaba pensado para actuar en red. El foco estaba en la plataforma, no en la actuación. Vale. Sí, evidentemente por radio pueden hablar, pero no aquí cuando yo hablo. Sí, pero me refiero al enlace de datos, o sea, al link. No pueden hablar. O sea, el año pasado hicieron han hecho un avance que y lo experimentaron y funcionó, que es mediante un U2 que hace como de relé de convertidor de comunicaciones, como de interfaz, ya pudieron hablar por primera vez el Link 16 de un F-35 con el F-22. O sea, pasarse los datos, que lo que captaba el radar del F-35 lo viera el F-22 y pudiera hacer un ataque, un cooperative engagement, ¿no? Pero con una interfaz de 1-2, o sea, un montaje que no veas. Lo suyo es que la red, todos los componentes puedan hablar entre sí. O sea, que esto sea un internet de las cosas. A día de hoy esto está lejísimos Sí. Es un internet de las cosas, pero claro, pues encriptando información y de todo. Que es que esa es la dificultad. No, y que luego la propia industria de defensa no piensa las plataformas para actuar en red. O no lo pensaba hasta ahora. Ahora ya en las especificaciones está pidiendo, pero esto es una paradoja. Esto lo escribe muy bien Christian Bros en un libro que se llama Key Chain, que ahora enseguida comentamos en la bibliografía, donde dice, o sea, podemos pensar que ya lo normal es estar interconectado porque Silicon Valley está a años luz de la industria de defensa norteamericana. O sea, pensamos que la industria de defensa norteamericana es lo más de lo más. Sí, comparado con el resto de industria de defensa del resto del mundo. Pero Silicon Valley nos machaca. Si lo comparamos con Silicon Valley, no tiene nada que ver. De hecho, hay unas cifras de... Esto lo cuenta Christian Bros en el libro de 2020. Dice, ¿cuánto gastan I+D Silicon Valley? 75 mil millones. ¿Cuánto gasta la industria de defensa americana? 6 mil millones. En I+D. O sea, no, luego el presupuesto es mucho más. Pues es que es un dato que al final... Me parece muy llamativo ese dato. Sí. En I+D me refiero, no es luego en presupuesto. Claro, uno es para el lucro y otro se supone que es para la defensa del país, pero... Bueno, los dos son para el lucro porque son empresas. Sí, pero al final está, es verdad que la industria... Sí, uno es más competitivo y está hecho para las grandes masas, el otro es para nicho y sobre todo es menos competitivo. Son muy pocas empresas. De hecho, lo que clama el autor de este libro es el mercado tiene que ampliarse mucho más. O sea, tiene que estar más poblado, hay que dar más espacio a las empresas más pequeñas, tiene que ser mucho más innovador. Porque pues esto no lo vieron venir, es decir, que es un pensamiento de abrir la mente, de decir, qué buenos somos, no sé qué. No, ojo, no somos tanto. Se abre la mente y dice, cuidado. ¿Por qué revertir la...? Podría ser bastante mejor. Sí, revertir la tendencia de la industria de defensa mundial. Eso también lo vimos... Perdón que haga publicidad de nuestro podcast, pero un episodio no hay problema. Sí, sí. Con Antonio Fanfría sobre la industria de defensa en la actualidad. Y él hablaba de la famosa última cena en Estados Unidos cuando acaba la Guerra Fría. Y entonces el secretario de Defensa convoca a las múltiples compañías americanas. De aquel momento le dice, para la siguiente, el año que viene, aquí solamente puede haber una docena. O sea, estáis 40, tenéis que ser fusiones, fusiones. Sí, porque el mercado, no podemos comprar 5 tipos de aviones de combate, vamos a comprar uno, ¿no? El F-35 y el F-22 para superaérea. O sea, tenéis que fusionaros. Claro, esto ha ido a costa de la innovación. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Y ya para terminar, si te parece, comentamos los sistemas para esa denegación del espacio, esa contestación del espacio, ¿no? Si el espacio es un dominio esencial en todo lo que hemos visto, ¿cómo competir en el dominio espacial? Entonces, esto nos lleva al tema de los sistemas antisatélite o de denegación del espacio. Entonces, hay que contextualizar lo que vamos a ver, porque esto cambia radicalmente la visión respecto a lo que vimos al principio sobre la escuela del santuario y la idea de no atacar los sistemas adversarios y que los principales vectores eran misiles antisatélite y demás. Bueno, el panorama es mucho más complejo, ¿no? Porque estamos en esta segunda era espacial, o sea, hay muchos más actores en el espacio. Hay muchos más satélites, aquí ya hablamos ya de miles y dentro de poco serán decenas de miles. Al mismo tiempo, la dependencia de nuestra economía es cada vez mayor del espacio. En fin, no cuento nada que no sepamos, pero las transacciones bancarias, las redes eléctricas, el transporte de mercancías y cuando entren los vehículos autónomos, los drones repartidores y demás, todo depende del espacio. sea, nuestra economía cada vez depende más del espacio. O sea, no hablo ya de la industria aeroespacial, hablo de la economía en general. En ese contexto, el tema de los sistemas antisatélites cobra otro cariz, ¿no? Porque si bien existen vectores para destruir satélites en el espacio, fundamentalmente misiles antisatélite de accesión directa, o sea, lo que se llama el DAASAT en iniciales en inglés, y se han hecho pruebas, o sea, pues en Estados Unidos hizo la primera prueba, o sea, cinética destruyendo un misil en 1985, o sea, que esto viene de lejos. Y antes, en los años, o sea, en la plena Guerra Fría, lanzó misiles balísticos al espacio que pasaron cerca de satélites y que si hubieran tenido un arma nuclear lo hubieran destruido. De hecho, comenté al principio, ¿no?, el tema del Starfish, que fue aquella explosión nuclear con un megatón y medio que hicieron explosionar en el Pacífico y que generó un pulso electromagnético que llegó a Hawái, fundió sistemas en tierra, destruyó satélites en el espacio, o sea, un desastre, ¿no? O sea, esa capacidad viene de lejos. Pero en el contexto actual, emplearla es problemático. Y esto lo ejemplificó China en 2007, cuando destruyó un satélite propio con una prueba ASAT. Lo que pasa es que lo hizo a mucha altitud, lo hizo a más de 800 kilómetros de altura, con lo cual generó una nube de basura espacial que todavía sigue dando problemas. De hecho, la mitad de la basura espacial que está ahora mismo ahí arriba pues procede de tres eventos. Uno fue un choque entre los satélites, eso fue un accidente. Otro fue la prueba espacial china y otra ha sido en 2021 una prueba ASAT de Rusia con un sistema antisatélite. Más pruebas. Porque vamos. Sí, Estados Unidos hizo una prueba en 2008, lo que pasa es que la hizo a baja altura, además la camuflaron, al menos la justificaron diciendo que era un satélite que iba a caer a la Tierra, que era peligroso, que había que destruirlo. En fin, la cuestión es que lo probaron con un SM-3 lanzado desde un... con el Aegis, lanzado desde un crucero clase Ticonderoga. India también hizo una prueba en 2019. Voy a confirmarla. Sí, en marzo de 2019. Los indios fueron muy prudentes, le hicieron a una altura menor, a 282 kilómetros de altura, con lo cual al poco tiempo la basura espacial había caído y se había destruido en la atmósfera, o sea, no pusieron en peligro los sistemas, pero el intentar negar el espacio al adversario en este contexto de batalla de operaciones multidominio con vectores cinéticos es muy problemático por las consecuencias económicas, políticas que puede tener. Y luego por la resiliencia, o sea, porque vamos a sistemas muy descentralizados, muy de constelaciones de satélites, muy de mezcolanza entre lo civil y lo militar. Lo estamos viendo con la guerra de Ucrania, como mucho del ISR procede de sistemas civiles. Incluso, por ejemplo, España, pues el satélite que tiene de ISR en radar, el PAZ, es de uso civil y militar. O sea, que esto es algo que va a ser normal. Por tanto, los sistemas cinéticos están ahí, pero más bien como herramientas de disuasión, más que de empleo. Es verdad que existe la posibilidad de emplear satélites contra satélites y Rusia parece que lo tiene esa capacidad. Este fue el Cosmos 2543, que lanzó una cosa que luego era otro satélite y luego a su vez ese satélite lanzó otra cosa, en plan Matrioska. Y los americanos dicen que eso podría ser un arma antisatélite. Luego están los satélites inspectores que antes hemos mencionado, es decir, satélites que se pueden aproximar. Esto lo tiene tanto Rusia como China. Estados Unidos tiene el X-37, que no es un satélite, es una especie de mini lanzadera espacial, o sea, un mini Challenger, que es de uso militar y que podría tener también esa capacidad de desviar de órbita un satélite adversario. Pero lo más común es que los sistemas de denegación sean ciber, sean de guerra electrónica y sean de negación de la señal de GPS. De hecho, algo hemos visto también en la guerra de Ucrania. Antes de estallar la guerra de Ucrania, supuestamente Rusia, porque aquí está la negación plausible, llevó a cabo un ciberataque contra una empresa civil de prestación de satélites de comunicaciones. Te voy a buscar el nombre concreto, que es la Viasat, se llama. Esto fue en febrero de este año. Que presta, o sea, una empresa de comunicaciones vía satélite que prestaba servicio al ejército ucraniano, pero también a usuarios civiles ucranianos, incluso a usuarios europeos. De hecho, este ciberataque dejó fuera de uso durante un tiempo en varios miles de molinillos de, o sea, de generación de generación eólica. Eólica alemanes, que también utilizan esta empresa. O sea que los efectos también son múltiples. Lo que pasa es que esto es reversible, ¿no? Daños colaterales, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo han hecho contra Starlink, ¿no? Que presta... Sí, que cayeron no sé cuánto, dijeron, uy, hay un error, no sé qué, no sé cuánto. Era muy posiblemente ciberataques rusos contra Starlink, que está prestando servicio de internet en Ucrania, ¿no? Entonces, eso va a ser lo más probable. Sí, es más limpio que un ataque, como dices tú, cinético o mecánico. Sí, luego está el tema del GPS que ya comentaba. Por ejemplo, aquí los israelíes se han quejado de que como los rusos tienen bases militares en Siria por todo el tema de la guerra y ya tenían tres lugares de la ataquía, las tienen protegidas con GPS porque han sufrido ataques con drones por parte de los rebeldes, pero esos interferidores de GPS también interfieren la señal de los aviones de pasajeros israelíes que operan en Ben Gurión. Y eso uno ve, bucea en la prensa israelí, se han quejado los rusos de que eso es un problema, ¿no? Bien, ese va a ser el camino. O sea, ese sería un poco el futuro de las operaciones ya propiamente en el dominio espacial, para negar el espacio al adversario. Y esto sería lo esencial, así, uh-huh, del episodio. ¿Hablamos de las conclusiones? Sí, pues muy rápidamente, que básicamente viene un poco a subrayar lo que acabo de comentar. Uno es que el espacio se ha convertido en un dominio más de las operaciones militares y además ya de forma irreversible. O sea, esto no es algo coyuntural, vinculado a ciertos conflictos. Desde luego, por parte de Estados Unidos, está clarísimo que van a ello. Y de China y de Rusia en la medida en que pueda. Y del resto de países, pues vamos ahí a la saga. En el momento que va uno, ya van todos los demás, está claro. Exactamente. Entonces, esto es como pasó con el dominio aéreo. Es decir, pues hace dos siglos no estaba ahí, hace un siglo sí, y ahora ya el espacio le ha tocado el turno. Dos, segunda conclusión, que si bien es un dominio de operaciones militares, las operaciones de negación sobre todo van a ser en esos dominios invisibles, o sea, en ese dominio invisible, el dominio electromagnético y ciber, porque es reversible y permite además la negación plausible, por las consecuencias políticas que pueda tener si hay daños colaterales, como hemos visto que sí que se pueden producir. Si queréis buscar una carrera de futuro, ya sabéis. Van por ahí los tiros. Y por último, que estos sistemas de ASAT, o sea, de ascenso directo, ASAT, o sea, son misiles interceptores y demás, yo les veo más rol en esa vertiente antimisil balístico, a esa familia, esos primos hermanos, que como herramienta antimisil. Como herramienta antimisil serán herramientas de disuasión, pero muy dudosamente de empleo, porque si se emplean, las consecuencias van a ser negativas para todos, incluso para terceros países y, por lo tanto, también para uno mismo desde el punto de vista político. Por lo tanto, ahí vamos hacia... Sí, van a seguir habiendo desarrollos, pero como herramienta de disuasión, quizás en el futuro, cuando las cosas se templen un poco más desde el punto de vista político, veamos un régimen, o sea, un tratado internacional que prohíba el empleo de armas antisatélite, incluso en las pruebas reales con misiles antisatélite, y por lo tanto el protagonismo vaya al otro dominio. Y esto sería... Es inevitable, porque al final vivimos en un mundo tan interconectado, nunca mejor dicho, que es que lo que le hagas en ese sentido sobre, yo qué sé, a satélites civiles, pues te va a afectar, incluso a militares, pues te va a afectar. Aunque sea indirectamente. Entonces, las grandes potencias lo tendrán, porque es una herramienta de disuasión, o sea, es también esa escuela de de la supervivencia, es decir, hay que tenerlo porque el escenario, porque es la única forma de defenderse es por represalia. O sea, es muy difícil blindar a los satélites contra misiles, este tipo de misiles, pero no estaban pensados para utilizarse. Y si te parece, pasamos a la bibliografía. Perfecto, porque además potente blindado. ¿Cómo que no? Yo creo que no. Además cuesta mucho subirlos. En fin. Sí. Pues sí, vamos a pasar a la bibliografía. Pues sección de bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, aquí para mencionar, que hemos mencionado antes, el de Guillermo, ¿no? Sí, el de Guillermo Pulido, el de Guerra, Multidominio y Mosaico, el nuevo pensamiento militar estadounidense, que es un libro muy didáctico, además un compendio, o sea, sintetiza muchos documentos de think tank norteamericanos, de doctrina militar propiamente. O sea, yo creo que para iniciar, no solamente iniciar, sino para profundizar y tener una imagen de conjunto del tema de las operaciones multidominios es fundamental. Luego el de Christian Brous, que también ha salido, el de Kill Chain, que este es muy interesante para entender el tema de tanto de la cadena de la muerte como de la guerra en red, luego de las deficiencias y de los desafíos que afronta la defensa, o sea, el estamento de defensa norteamericano. Si hablamos de estas miserias en Estados Unidos, ni te cuento en Europa, ¿eh? Con el tema de la industria de defensa europea. Y nosotros estamos aquí con el Euromale y un dron que llegará aquí en la próxima década y que no está pensado para espacio contestado. ¿Eh? Nosotros estamos en otras cosas, ¿no? Jugamos en otra división, claro. En fin, o sea, ahí vamos haciendo cosas, no por no ser devastador. Hay cosas que se hacen bien, pero seguimos jugando al fútbol, pero en otro nivel. Y luego ya para temas así más espaciales está el de David Lupton, se llama Un Space Warfare. Este es el que hemos comentado de las cuatro escuelas, que es el clásico, para un poco para mueblar la cabeza, creo que sigue siendo válido. Y luego, pues, tres libros más académicos sobre guerra en espacio. Está el de Johan Johnson Friis, Space Warfare in the 21st Century. Pues este es de estrategia espacial, pero más pensado para lo que acabo de comentar, ¿no? El tema de la contestación en dominio espacial, en el mismo sentido de John Klein, Space Warfare Strategy, Principles and Policy, también un poco lo mismo. Y luego el que es más rompedor es el de Everett Dolman, que es el de Astropolitik, porque este sí que es un intento de geopolítica en el espacio. Este es un poco más en ese plan de Spans, ¿no? De cuáles serían los puntos a tomar en el espacio para dominar no ya las órbitas terrestres, sino las órbitas alrededor de la Luna o para dar saltos a otros planetas y demás, ¿no? Va ese, más allá, más. Sí, ese es curioso. Sí, más. ¿Cómo le llamamos? Bueno, mapa vanguardista, ¿no? Sí, futurista. Sí. Eso es. Bueno, que luego, bueno, tiene un porcentaje, ¿sí? Tendrá un porcentaje de acierto, no creo que lo veamos, pero bueno, que por lo menos es un libro de estos, ¿no? Es un pionero, o sea, porque es un libro académico, o sea, su mentor es Colin Gray, que es uno de los grandes de los estudios estratégicos contemporáneos, o sea, es un trabajo serio, pero sí, muy, muy especulativo. Y luego, como página web, por un lado, en español, el blog Eureka de Daniel buenísimo. Marín, sí, que aunque es, yo creo que a los que les gusten temas espaciales lo conocen de sobra. Es la referencia. Aunque a primera vista puede parecer únicamente temas civiles, también trata temas militares, entonces, de vez en cuando. Entonces, creo que es una referencia. War on the Rocks es otro. Este es un, para los que estamos en estudios estratégicos, es un blog de consulta diaria que publican sobre temas, temas militares, de defensa y tal, pero también salen cuestiones espaciales de vez en cuando y, como siempre, pues de mucha calidad. En esta línea también hay otro que se llama The Warzone, de Drive, también es muy bueno. Y luego en español está la revista Ejércitos, que aparte de ser muy buena en temas militares, tiene algunos artículos del espacio, de tanto de Guillermo Pulido como luego por Cristian Villanueva, que también están bien, sí, para en plan divulgativo y algo accesible en español. Pues muchas cosas que han salido también del tema de operaciones multidominio y demás, también lo que pasa es que eran artículos de Will Pulido que al final ha volcado en el libro, ¿no? o ha expandido en el libro, con lo cual yendo sí, a la referencia lo ya... ahí lo tiene, ¿no? Me ha metido ahí con enjundia. Pues genial. La verdad es que tenemos ahí para un rato y para de todo tipo. Es decir, el que quiere ir más allá, el que quiera más expands, como tú dices, pues ya sabe, Astropolitics. Y el que quiera lo más tangible, lo que está aquí, pues yo creo que podría empezar bien con el de Guillermo Pulido, desde luego. Me encanta World of the Rocks. No lo conocía, pero... Sí. Sí, sí, buen nombre. Esto es muy bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, ya nos toca despedirnos, pero antes de despedirnos vamos a dar las gracias a todos los oyentes que pues difunden la palabra, que nosotros no gastamos dinero en publicidad, así que bueno, pues simplemente pues sois vosotros los que difundís Histocast, y de entre ellos pues especiales gracias a los mecenas, de entre ellos los que han producido este programa, que son los patronos héroes de las Termópilas, Daniel y José Ángel. Por supuesto, vamos a darle las gracias a Javi Jordán, que una vez más pues está con nosotros para traernos temas súper interesantes que nos abren la mente, sobre todo, que bueno, pues vemos las cosas de una manera y no, es que tienen más, más intríngulis, y en este caso, cosas que están sucediendo ahora mismo y no sabíamos. Yo, por ejemplo, no sabía que estaba sucediendo todo esto, me imaginaba algunas cosas, pero nada, estaba viendo nada. Ni la punta del iceberg, nada, una uñita estaba viendo yo. Así que, Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a los que han escuchado estas, al final, no sé, más de 3 horas. Yo pensaba que esto de 1 hora y media estaba liquidado. Pero... Así. No, me ha dicho, oye, tú coméntame y tal cual. Pues, si no, esto no, no, en media hora hemos acabado, ¿no? Pues sí, si te comento más, sí. Vamos. Pero bueno, es normal. Cuando hay temas de estos que nos gustan, pues es lógico. Ahora vende a mi mujer y me corta la cabeza. Pero bueno, no pasa nada. Ya sabéis que a Javier lo podéis encontrar en Twitter como arroba Javier Jordán E. Y que lo podéis encontrar, por supuesto, en global-strategy.org. Y, por supuesto, en ese podcast que hemos mencionado varias veces, que se llama Estrategia. Por supuesto, lo podéis encontrar en iVoox y en un montón de plataformas. Pero bueno, es el podcast de Global Strategy. Yo, si no encuentro un capítulo, me voy a Global Strategy y busco el que toca. Así que, nada, un placer. Javier, y bueno, pues ya nos emplazaremos para otra vez, para cualquier tema que te apetezca. Ya sabes que estás invitado y que pues eres siempre bienvenido con para contarnos pues esos temas, no sé, que puedan interesar a nuestros oyentes, que les abra la mente, por supuesto. O sea, cualquier cosa que tú pienses que consideres que está bien, pues nosotros aquí, esta es tu casa, ya lo sabes. Encantado, genial. Pues muchas gracias. Pues nada, estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, que nuestra página web es histocast.com, y sin más, vamos a despedirnos. Venga, Javier. Estupendo. Venga. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. Semper Fidelis.